Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 475, grabado el lunes 7 de julio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y películas. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y de invitado muy, pero muy especial, tenemos a Simón. ¿Qué onda? Bienvenido, Simón. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos sus fans. En este episodio muy, pero muy especial, también tenemos aquí a la masita de Behavior, que pasará un ratito primero bailando con Simón. Por ser invitado especial, le hicimos el depilado especial. Sí, sí. No hay ni caso, me hizo el waxing así del carro. Sí, sí, sí. Es que si no, se queda prendida como velcro. Entonces tenemos que dejarla bien, bien. Bien lisa. Lisa. Bien aceitadita, le dije. Mira cómo canta mientras hace todo lo que le está haciendo a Simón. Como lo mueve, como lo mueve. Yo aquí paralizado. No, hombre, mira, dale, muévete. No es enoja. Ya está quemando. Aquí no hay Bowser. Aquí no te sacan. Aquí no hay Bowser. Se agarras. Le agarró el piripi. Aquí la única Bowser es las chiches de la masita porque se rebota. Bouncing. Ah, señoras y señores, la razón por la cual tenemos a la masita de Behavior aquí en este episodio muy especial es porque tenemos productores ejecutivos esta semana, así que queremos agradecer de forma muy especial a Benigno Mandujano, Ramón Cornelio Luna, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y, como siempre, al líder del grupo de productores ejecutivos, Miguel Díaz. Muchísimas gracias por sus donaciones, amigos. Y nosotros vamos a empezar este show, como siempre lo hacemos, con unas cuantas noticias. Antes que nada, la noticia geeka primordial es que en este episodio muy especial de Comic Geekos tenemos a Simón Varela de nuevo acá. Para los que escuchan el show religiosamente, sí, vamos a poner aquí este. Esa mara es que escucha el show hincados. Sí, hincados, religiosamente hincados y con el rosario en la mano. Recordarán que Simón Varela estuvo con la rosario. Va a caer el rayo. Sí, ¿verdad? Simón estuvo acá en Comic Geekos en el rosario, 2007. ¿Qué número el episodio? En el episodio 90 y algo, no recuerdo exactamente, pero... Estaba en dos dígitos, no, sí, todavía. Wow. Estábamos en show. Ajá, double digits, no habíamos llegado al show número 100 aún. No habíamos llegado a la pubertad aún. No. Estábamos bichones. Y en esa época nos platicamos acerca de las películas en las cuales Simón había trabajado. ¿Ya vamos a la entrevista? Siento que estoy adelantando. Pero no, pero... Es para que la mala se pique, para que la mala se pique. Para que la mala se pique porque él va a ser la carnita de este episodio. No te preocupes, se oyó mal, pero no te preocupes. Sí, ya lo probó, la carnita, la masita. De allá con el carro. Sí. Entonces... Simón, voy por unos cigarros. Así que esa fue la primera noticia, Kika, es que tenemos a Simón Varela de nuevo con nosotros y nos va a platicar de una película nueva que pronto va a salir en los cines. Fue el episodio 98, estaba bien. Ahí está, 98. Así que adelante, Don Julius, ¿qué noticias geekas nos tienes? ¿Pasó algo? No, casi no pasó nada por culpa del día de la independencia de los gringos. Sí, están dormidos todos. Pero mira, entre las pocas cosas, ya están escribiendo el script para la película de G.I. Joe 3, lo cual no es como que muy... No es gran noticia, pero me pareció bien interesante que se quedaron sin director. Iban a trabajar con John M. Chu, el cual ya no está asociado a la película, y en su lugar está trabajando con Jem y los hologramas. Oh my gosh. O sea, no sé. Ouch. Si le hicieron un favor a Joe en ese caso. El escritor que está haciendo el script ha trabajado antes en Shooter, lo cual es una buena... Es buena. Es un buen precedente. No me dejaron alcanzar a leer qué pasó con Phil Coulson, director de S.H.I.E.L.D. Dice que no, solo hizo una entrevista, nada del otro mundo. Lo que estaba leyendo era que había... como realmente tuvimos que rebuscar un poco las noticias, que hay un estudio que se llama Crytek, que son los que hacen Crysis. Crysis Technology, por ejemplo, Crytek. Tienen un engine que se llama The CryEngine, que es para la misma gráficamente. O sea, que solo es para hacer que los muñequitos lloren. Sí, algo así. Entonces, este estudio está teniendo bastante problema financiero y está, y es un estudio con un juego. O sea, Crysis ya es franquicia, pues ya acaban de salir creo que la tercera Crysis, parte. Uh-huh. Es claro. Uno de los juegos AAA y toda la onda. Triple X. Triple X. A eso se deberían dedicar y creo que subiría un sí, poco la venta. Tal vez. Ajá. Para un billete rápido. Pero no, no han hecho eso, así que tienen problemas pagando a su personal y wow, bastante se han ido. Han cerrado el estudio que tienen en Inglaterra. Tienen otras oficinas en Estados Unidos y otros puntos de Europa, pero ese de Inglaterra como que ya nadie llega. Caput. Ya, salud. Así que, ¿qué onda ahí la finanza? Eso parece que les afectó bastante el hecho que ellos desarrollaron el juego de Rise, que es un juego como ambientado en Roma antigua. Entonces, ellos lo desarrollaron para Microsoft. Entonces como que ya no renovaron ese contrato, se les cayó ese pista y ahí, flujo de efectivo a la chingada. Okay. Damn. Entonces, entrevistaron al actor que hace las veces de Coulson y dice que hoy ya en su nuevo papel será director de S.H.I.E.L.D. Debido así que sí quedó. Él queda, es claro, bien pequeñito. Así él quedó él en la última. Él se queda como director. Así se tiene es que sacar el ojo. Pero sacan a... No, bueno, ya... Nada, hoy solo diré. Ya que lo mencionas, en el evento que está publicando Marvel ahorita, la de... Original Sin. Original Sin. Del número 4, y no vamos a dar el spoiler, pero sí en la última página, el splash page, aparece una imagen que ves que están tratando de mover al universo Marvel a que se parezca más al universo de las películas. Mm. Tienen que leerlo para entender un poco de qué se trata. Nice. Mm-hmm. Aquí estamos viendo una imagen que han publicado de la actriz Jamie Chung, que aparecerá en la tercera temporada de Arrow, que le va a dar clases de arquería a Oliver Queen, pero en esta imagen es como va a aparecer ella en la nueva película Sin City. Ella va a ser las veces de Jamie Chung Maceta. No, ya, que no es Devon Aoki. La que no te gustaba, la Guerra Plata. Sí, esa es horrible. Ella va a ser, Katana en Arrow. Ah, no, Katana. Acá, ouch, por lo menos aquí en... Ah, perdón, sí, Devon Aoki. Sí, es que Devon Aoki sí. es la de Sin City, es la que hace... Ajá. ¿Cómo la se llama? Mijo. ¿Es Mijo? Mijo. Julio te ha ganado un... Toma, espérate. Por subir las expensas. Ya me había alegrado con la Jamie Chung. Sí. Hablando del cómic de Green Arrow, lastimosamente en octubre cambian el equipo creativo, quienes le dio un levantón a Andrew... No, perdón, ¿quién estaba? Ah, mira, hoy te... Leería los nombres. Viene Jim Lee y Alan Moore. Mira, no, Stan Lee lo va a dibujar. Perdón, Rob Liefeld y... ¡Qué bajón, ve! La vara... Nos engancharon. Sí. Fíjate que Lemire, el escritor, va a seguir solo escribiendo Justice League United. Omar, verifícame esos nombres, pero por favor. Pero Sorrentino... Si existe el tipo, ¿no? No se sabe que va a seguir dibujando. Y en lugar de eso, va a haber dos escritorios, un tal Andrew Grace. Escritorios. Sí, van a estar sentados los dos escritores, pues. Un escritor, pero dos escritorios. Sí, así no ha costado. Es que un gran no escriben parado. No, que estar sentaditos en el escritorio. Bueno, pero están sentados en una silla, no en el escritorio. No, por eso son dos. Uno le pone la espalda al otro. Se pone columbrón para que no escriba. Para que escriba, no sean mal pensados. Escribe el plumón. Lo interesante es que uno de ellos, de los nuevos escritores, es... productor ejecutivo no de la serie de televisión Arrow. Dale Coca Cero, el azúcar le está. Sí, lo molesta, le cruza. Le que no nos patrocina, pero podría. Y finalmente le van a dar otro chance a Deathstroke, debido a que está nuevamente su popularidad ha subido gracias a la serie de Arrow y todo está el tema todo está relacionado. Ligado a Arrow, sí. Le van a dar otra serie continuada en DC Comics, a pesar que ya cancelaron la primera. Después de que eran 8 números, bien poquitos. Y final, hay otra, algo que no es de Arrow. La serie original de Batman de los 60s, los ciento y la feria de episodios, salen en Blu-ray en noviembre de este año. Blu-ray. En Blu-ray, DVD y en es que esa, download digital. Esos episodios de esas series los filmaban en celuloide, ¿verdad? Y después los convertían para tele, ¿no? Ni idea, pero... Por eso es que solo así tendría sentido de que estén en Blu-ray para que los puedas ver en super alta definición. Bueno, lo han remasterizado. Bueno, están en Blu-ray, no quiere decir que están en super alta definición. Sí, estaría bien que acaso, ¿verdad? Que, o sea, está grabado en Blu-ray y todo borroso. Es que mira... En 360. Y solo una línea del Blu-ray ocupada. No es como que... Mira, si son de mala calidad... A la hora de quemarlo... No, como cuando... ¿Te acuerdas cuando quemabas? Sí, me cabe 700, no sé cuánto en este CD. Y lo agarrabas y veías una linita. No, aquí algo ha pasado. Algo mal me salió. All right. Bueno, yo sí tengo noticias. A ver. Yo sí, dice. Lo que han estado hablando es paja. Todo lo anterior, olvídenlo. Y hoy, bórrenlo. Bueno, primero una que no me recuerdo si la habíamos mencionado antes, que ojalá que sea mentira. Es que no oye el show. Sí, sí. Acuérdense que hemos fusionado los rumores de Star Wars con las noticias. Sí, claro. Y desde que lo fusionamos, porque ya no había rumores, han salido 30.000 rumores. Tom Cruise quiere hacer un cameo en Star Wars. Y... Pero, ¿un dromedario, qué? Ojalá que lo dibuje para que no... Va a esculpir ahí. Igual, a donde estaba la noticia, que no me acuerdo qué sitio era, pero le queremos dar crédito. Decía el tipo, miren, ojalá que eso sea mentira, pero si se recuerdan, J.J. Abrams prácticamente le debe su carrera a Tom Cruise. ¿Por qué? Porque creo que la primera película que dirigió J.J. Abrams fue una de las de Misión Imposible. Entonces, y que ahí, fue según la él, fue ahí, tercera, dice, creo. Ahí fue donde la carrera del boom. Disparó. Entonces, ¡ah! Da miedo eso, pero bueno. Ok. Y además, Star Wars... Mira que sí que está bueno, pero que sea un Stormtrooper. Es el bajito. El hermano de Jar Jar Binks. Ay, calma. Están todos los Stormtroopers así. Y uno está bajito. Esto nunca vamos a saber cuál será. Y así, todo chido. No lo van a sacar de Jedi, va. No, dicen que es lo posible que sea un cameo así. El hermano de Luke, del que no sabíamos. De Yoda solo. Ya, me acuerdo de mi hermano y una foto del hijo puta. Bueno, además hay dos nuevas adiciones. Una foto de él en Top Gun. Sí, enfrente. Pero con bata de ella. Y sale el láser. Si no te caso. Hay dos nuevas adiciones al cast. Ajá. Uno es hombre, otro es mujer. No me pregunten cuál es cuál. Crystal Clark y Pip Anderson. Pip Anderson es el hombre, ya me acordé. Ah, ok. Sí, porque cualquiera de los dos nombres podía. Sí, ajá. Lo tuve que buscar. Y completamente desconocidos. Okay. Ya no se sabe qué... Pero van a ser parte del cast principal, me imagino. Eso son parte del cast, ¿verdad? Eso anunciaron ahora. De que pudieran ser así como que dueño de tienda número uno. No creo que los hubieran anunciado. Ah, ok. Yagua número tres. Y sí, lo, además de... ¡Yagua! Ahí va a estar. Mi graciosa, tú eres el tipo, hombre. Y además de esa noticia también, me aflige la segunda noticia. Uno de esos es practicante de parkour. Ah... Así que no va a ser trabajo de escritorio que le van a dar. Escritorios son los que escriben, ¿verdad? Sí, sí. pero lo que más me afligió es que la noticia fue que debido, como consecuencia del accidente de Harrison Ford, se detiene por 2 semanas. En 2 semanas no se recupera. Sí, pero se... ¿cómo es que es programado? O sea, no me acuerdo si era... O sea, en 2 semanas octubre, se lo unieron, se le va a curar. Pero se hueso, van, ¿no? A... Eso es lo que me aflige exactamente. Que se va a parar por 2 semanas y mantienen la fecha. Y acuérdense que la pelea era... ¿Atrasamos? Sí, debutaba. O ¿cambiamos el script y mantenemos la fecha o movemos la fecha? O sea que como quien dice que cambiaron el script. Ojalá que hayan logrado negociar algo diciendo, va, pues miren, con estas 2 semanitas y tal vez así no cambiamos el script. Mira, todas las escenas de Harrison Ford green screen. Pilotando. De aquí para arriba... Pilotando el halcón milenario, no, todo así. Eso sí. Me suena a desde los hospitales. ¿Y qué le pasó? Yo como he estado fuera del... Se quebró. Le cayó una puerta. Le cayó una puerta del halcón milenario. En el set. En la pierna y le quebró el tobillo. Entonces va a pasar fuera de acción por 6 semanas. Meses. Seis meses. Meses. Seis meses. Acordate que ya esa... A esa edad. A la cuarta edad ya los huesos ya no son tan porosos. Que le den un vergo de leche de almendra, pa. Mejor el calcio. Un ungüento Wolverine. Bueno, además, Robotech. Ah, sí, una serie. Que Robotech está haciendo ahorita... No, no está haciendo una serie. Quiere hacer el piloto y por lo tanto ha puesto el proyecto en Kickstarter. para hacer el piloto. A la par del Kickstarter del tipo que quería hacer una ensalada de papas. ¿What? Y que puso un Kickstarter por $10. Dice, uh-huh, quiero hacer una ensalada de papas. Pues, y la mara, jajaja, qué chistoso. Pum, le empezaron a donar y ya lleva $9,000. Puta. Va a comer un vergo de mara. Cierto. Señora papa. Sí, pero ¿qué les iba a ofrecer a cambio del...? Nada, él quería hacer una ensalada vergüenza. Oh my god. Y la mara, voto por Robotech o por las papas. Las papas. Que coma bien este cabrón. Porque, bueno, la otra es que quieren hacer... Esa es la cosa, que ese Robotech es por Harmony Gold. Eso es lo que me aflige. Son los que licenciaron Robotech en los Estados Unidos. O sea, nada que ver macros y la calidad que estamos acostumbrados. Ajá. Así es que ahí están pidiendo un montón de dinero, no me recuerdo la cantidad, pero para hacer el piloto. Pero ellos dicen, al hacer el piloto... Animada. Al hacer el piloto, ahí vamos a tener, ahí incluye todos los diseños, entonces ahí van a estar todos los diseños de los mechas, de las naves, de los personajes. Serie de televisión. De manera que, sí, si el proyecto le funciona, dice, ya tendrían la producción para los demás episodios mucho más barata. Porque ¿Cuánto está pidiendo? No me acuerdo si eran 700,000 o algo así. Pero bueno, no me acuerdo. Normalmente le dan como 150,000 para hacer un piloto. Se pelaron. Sí, o sea, así es. Porque además de esos 150,000 hay... Bueno, varía, porque hay unos que son 300,000, 150,000, pero por ahí va el era puede que te esté exagerando la cantidad. Quieren hacer toda la serie con el costo del piloto. Puede que te esté exagerando la cantidad, pero sí era más de 150,000 dólares. Se puede diseñar todo eso, pero normalmente depende, vas diseñando en una serie de televisión, vas diseñando a cómo se va introduciendo o presentando nuevos personajes. Mm. Tenés el periodo de, obviamente, una semana, que eso es lo que tenés para hacer un... preparar un episodio de animación y mandarlo a donde sea que lo van a producir todo. Uh-huh. Pero tenés que mandar un paquete, tenés una semana para montar el paquete. Muy rápido. Sí, storyboard, uh-huh, tenés storyboards, diseños que van ahí, props, sets y todo eso. Lo mandan a Asia, ¿verdad? Donde tienen depende, sí, casi siempre para allá jala. Mira, ahorita me estaba acordando del proyecto fan-made de Robotech que le estaban haciendo unos argentinos. No sé si lo acabaron al fin. Y era animación, ¿verdad? Animación, sí, ya. Y se veía. Se veía bueno, pero el problema es el... Bueno, y la última noticia que traigo, para que también pelen ojos o lo cierren, dependiendo. Y es oficial por la BBC, que se ha liqueado el script del primer episodio de esta temporada que viene de Doctor Who y de otros tres más. Qué mala onda. Como ellos dicen, miren Mara, pasó esto, fue la noticia, le pedimos a todos que por favor, los que lo tengan, si lo quieren leer, que lo lean, pero que no lo sigan distribuyendo, por favor. Uh-huh. Todavía dicen, tenemos confianza en los fans de Doctor Who, que no lo van a hacer. Sí. Según parece, el problema de ellos es porque han abierto un nuevo estudio en Miami, y ahí es donde iban a traducir estos scripts, porque cuando salga la... Esto va a ser Premier Mundial. Uh-huh. Entonces dicen ellos, no sé, según yo solo... O sea, para doblarlo, decimos. O para subtitularlo, no sé. Pero que los tenían que traducir. Entonces, en esa transmisión, como que ahí algo pasó y se les colaron. Algún latino está metido ahí en Miami. No, según camisa de Star Wars. Así. Star Wars. Así es que... Yo tengo esa camisa. Buena. Esa la tengo. Así es que, ojo, si ven por ahí los scripts, puede que sean los reales. Así es que yo, si los veo, no los leo. Igual. Dejamos a ustedes. Yo quiero que me sorprendan. Por andar con esa camiseta, me dieron clase ejecutiva en Avianca cuando... ¿De veras? Puta, está buena esa camiseta. Subite. Para que no... ¡Qué verga! Está buena. Sí. Ya sabemos qué llevar al aeropuerto la próxima. Sí. Mira, y noticia no geeka, pero hey, estoy emocionado. Pink Floyd, nuevo álbum en octubre. ¡Hey! Endless River. ¡Wow! Con sesiones grabadas en el 94, cuando Rick Wright aún estaba vivo. Así que, wow. Él David murió Wright en el 2008 a los 65 años. ¿David Wright? No. No, Gilmore. Richard Wright. Espérate, pero Richard Wright era el que tomaba acid y que se ponía todo loco. No. Uy, no sé. O ese fue el que se murió antes de eso, ¿va? Sí, creo que sí. Así que, okay, para octubre. Pero ¿quién? El bajista, creo. ¿Gilmore? ¿Todos los que están juntos en 94? Nice. Los que están vivos, es Roger Waters. No, Roger Waters. Realmente solo serían dos. Esa era mi pregunta, perdón que se me había oído el nombre. Okay. O sea, no Roger Waters. No, Roger Waters. Lástima. Okay. Alright. Bueno, bueno, señoras y señores, continuamos entonces rápidamente con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office, el fin de semana pasado, la número 5 fue Cómo entrenar a su dragón parte 2. Eso cayó 32%, hizo 8 millones, casi 9. No le ha ido muy bien, ¿verdad? Mira, ya lleva 140 de 145 que costó Estados Unidos. No sé mundialmente por cuánto andará. Ah, sí le ha ido bien, entonces. Fíjate que ellos parece que hacen más mundialmente. Uh-huh. Ahorita se está viendo, uh-huh, esa tendencia. Estamos viendo que, por ejemplo, Edge of Tomorrow en Estados Unidos fue un flop. Pero mundialmente sí hizo su ganancia. Sí, sí, sí. Ya recuperó. Uh-huh. Esa fue como que la más reciente. Uh-huh. La número 4 es una de terror, se llama Deliver Us from Evil. Sálvanos del mal. Líbranos del mal, perdón. Uh-huh. Esa abrió bastante mal, con 9 millones. Ya lleva 15 millones acumulados, es no dice cuánto costó. Para la película de miedo. No sé si es de esas de found footage, así de donde... Es un documental. La shaky cam, así que tal vez les cuesta un millón y te hacen 15. Es un documental, supuestamente. A ver. Bueno, la número 3 fue 22 Jump Street, esa hizo 9.8 millones. Ya lleva 159 de 50 que costó, así que eso ya tranquilo. O sea, va a haber tercera parte. Sí. 23, ya. La número 2, esa es una comedia, se llama Tammy, veo que es por una de las bichas, creo que es una de las que salía en Bridesmaids. Melissa McCarthy. Uh-huh. Hizo 21 millones, costó 20, bueno, llega a 33 y costó 20. Tiene un rating bien malo. La Melissa sí, McCarthy es la gordita, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Okay. Y la número 1, Transformers Age of Extinction. 37 millones, fin de semana, ya lleva 175, costó 210. Y la fuimos a ver. No, normalmente dicen que tiene que hacer 3 veces el presupuesto. Sí, nos han dicho 2 veces, porque se va bastante ahí, que tiene que quedarse en los cines, entonces. Pero también tienes que contar publicidad, entonces. Ay, digamos, sí, la de nosotros, sí, costó 50, uh-huh, y de publicidad son 70. Bueno, está más la publicidad que la movie. Entonces estamos hablando solo allí, o sea que 120 millones. Si va a trabajar para Hollywood, entonces es mejor trabajar para mercadeo de películas y no para películas. No, para la agencia de publicidad. Ahí es donde tienes que trabajar tú. Ahí está, sí, el cabal, truco. La publicidad es la que le da todo ahí. Sí. Tremendo. Bueno. Entonces, ¿hablamos algo de esto? ¿Opinión rápida? Yo diría que demos opinión rápida. Sí, hey, rápida, porque sin spoiler, yo no la he visto. Tú no la has visto. No. Vaya, mi opinión rápida a mí no me gustó. Mira, el mejor comentario para mí fue el de Omar, que dijo, puta, esto lo han editado como un sueño Ico. Sí. O sea, era un editaje rápido, las escenas no había hilación entre ellas en absoluto. Estamos hablando de una escena, o sea, dos cortes. ¿Verdad? Corte número 1, alguien se ve que le está disparándole así a lo lejos a alguien. Inmediatamente después, el siguiente corte, vos ves a la persona al que le estaban disparando como que ¡pum!, ve que pasa la bala así cerca. Inmediatamente después, el siguiente corte, el que le disparó está con la pistola enfrente de él, pero así. O sea, ¿en qué momento corrió? O sea, cubrió toda esa distancia corriendo para, o sea, ese tipo de película que está bien mal editada, o sea, no, y le cachamos, creo que una transición de día, noche, día, así de que... Ah, sí, también. De que entran los personajes desde día y después llegan no sé dónde y ya de miren, noche, yo creo que sería justo hacerlo con spoilers. Yo creo que hay un comentario que hay que hacer. Miren. Que... No lo he visto, así que... No, pero te saca... Lo que pasa es que, te digo, son un montón de errores así, pero súper obvios. Entonces, a mí me dio la impresión que esta es una película que Michael Bay simplemente no le puso mayor interés. Es como que se la dejó que alguien más se la editara. Mira vos, hacerla así. Ay, que me pasen el cheque, ¿va? Porque yo sé que va a vender porque es Transformers. Y a mí me vale chorizo como salga. Pero yo no sé si fue él o otra persona. Pero es que es la misma película que las anteriores. Sí, algo que hay que salvar es que la masita ha crecido. Esta porque es la guapa misma que salió en Avatar. En Avatar, Last Airbender. Ah, ella era la chiquitina. ¿Katana? Katara. Y aquí sale bien, o sea, la bicha sale bien. Pero igual, la bicha es bien jovencita y las sí, tomas de las bien nalgas. Y eso te iba a decir, si te fijas, las mismas tomas. Te sentís mal cuando la ves. Sí, hombre, sí, sí, sentí cosa, que iba a entrar la policía y se te quita rápido. Uy, suerte que es un mal, ratito. Pero, bueno, no me llame, me quitó. Lo superamos rápido. Son exactamente las mismas tomas que le hicieron a la Megan Fox. Sí. O sea, que se está estirando en el carro, en una era en abriendo la caperuza, en el otro era abriendo la otra puerta, tirada en el suelo la carita así contra... Que mal, yo me acuerdo cuando vi la primera película, esa escena de en toda la pantalla gigante, la carita de la Megan Fox así toda chuquita que estaba en el suelo, y yo, puya, eso para wallpaper. Uh-huh. En esta, ¡ey! Eso para wallpaper. Momento. De llamó. Me volvieron a sí, exactamente caí, lo mismo. Exactamente mismo lo suelo mismo. Y somos fáciles. Pero, no nos den mucho. Pero ya tienen los dos wallpapers iguales. Sí, ya. No, porque la otra no salió en video. Pero eso de que, cabal, tal vez las secuencias de acción en sí, las escenas en sí, son buenas, emocionantes y por lo menos se distinguen un poco más los robots. Mira, no, lo que pasa no es que no hila una escena con otra. Exacto. Es que no tiene nada, tiene sentido. Un claro. Corte, o sea, adentro de la misma escena, un corte y el siguiente corte no tienen nada que ver uno con el otro a pesar de que son los mismos dos actores. Es como es, o sea, cosas tan tontas como que está uno parado a la izquierda del otro, hacen un close up del otro y cuando salen están al otro lado. Uya. O sea, cosas de que como que no había director, ¿cómo se llama ese director que tiene que ver la continuidad? Continuity. Eso, que revisan el continuity. ¿La continuidad? Este chavo andaba de vacaciones, men. Nunca lo contrataron. O era medio disléxico, men. Sí, yo creo que agarraron a alguien que era disléxico y con problemas de la vista. Y yo creo que... ¿No creas que tal vez le dieron vuelta al... Ah, tal vez en la edición. Eso pasa, que le dan vuelta al... Bueno, pero eso pasaba en film, ¿no? Y en digital. En digital también lo pueden hacer. De repente es zurdo el tipo. Sí, pero eso le va a darle... Es de ver la luz. Flip vertical. La luz, a ver, ¿me entiendes? De fijarte afuera de ellos, pero... De que se le van. Sí. No, pero este es demasiado obvio, siento yo. También previniéndolos que si a partir de los extras que digan de que los Dinobots iban a ser parte central de la historia. Ese es uno de los comentarios que yo no lo quería hacer por spoiler. No. Yo no lo he visto, pero la voy a ver. Pero Julio sí sé lo que voy a ver. Julio sí la quiere ver, pero sí, por eso es que no. Espero que no te la haya arruinado el hecho de que... yo creo que lo vas a captar rapidito todo. ¡Ey, de veras! O sea... No, yo me fijo en todo eso. Sí. Yo cuando veo la película... Normalmente la voy a ver dos veces. Sí, sí. Una vez, la primera, llego así con solo... A gozar, a disfrutar. Así técnica. Ajá. Y de ahí voy la otra... desmenuzando. Así, ya, para gozar. Vale, una más que solo... Ok, aquí la regalo. Sí. Normalmente la voy a gozar la primera y la segunda ya la voy pero a... Pero ahí en la otra ya le pones más ya atención. Ya le pongo más atención, pones las cositas que la ves. Y bueno, la voy a ver otra vez solo para ver si es cierto. Casi seguro que la vas a ver la primera vez y después decir, vale, chonga, a ver esto otra vez. Porque va a quemar neuronas. Sí, fíjate que ahora leí un comentario acerca de esa película que yo dije, pues ya tienes razón. Que dice, ¿cómo es que este tipo, esta es la cuarta película de Transformers que hace, uh-huh, a donde pasa más tiempo hablando de los que no son Transformers, sí, que de los Transformers en sí? Entonces él hizo la comparación, el tipo, imagínense que ustedes vieran una película de Avengers, a donde pasan hablando de el hijo del no sé quién, que es el que les ayuda a los Avengers, y para mientras los Avengers haciendo saber qué putas, que son realmente los, no son el personaje principal. Entonces me acordé de la película de Justice League, ¿te acordás? Una película cholera, que solo son ellos platicando, que el Flash lo había echado la novia de la casa, la novia del fulanito. ¿No? Y que la crisis, que era una ola gigante que iba a arrasar Los Ángeles, solo sale una tipa a un muelle y la congela, así, pero ni el efecto se ve, o sea, es tan cholera que ni el efecto. Pero así como que va, ¡ay, hueputa, tengo quien! ¡Ah, puta, congelas también! Pues sí, entonces. Solo de eso me acordé y tiene razón. Se me fue la idea. Hace poco, es más, en uno de los comentarios del blog, lo pusieron, que es un video de unos tipos que están viendo las primeras tres de Transformers simultáneamente. O sea, como que tres monitores y le dieron play al mismo tiempo a las tres películas. Uh-huh. Entonces, cosas bien raras, ¿verdad? Eso que, como fórmula, sí, el inicio, una escena de acción con la narración, que luego, que hace tiempo. Y como que al mismo tiempo, el mismo minuto exacto, cambia la escena, Shia LaBeouf en su vida familiar, que qué está haciendo él. Al minuto exacto, o sea, como que ya la formulita ya está hecha, pues ya está armada. Sí. Sí. Y escena de acción random, mira, eso es lo que te digo. Inserte Transformer aquí. Ah, o sea, como que dice, aquí, y conociendo a Michael Bay, te apuesto que algunas escenas ya eran rehusadas. Sí, cierto, sí, de las que le quedaron de la anterior. Bueno, pero por lo menos en esta sí se distinguen más los robots. O sea, a veces hacer, ah, este es tal robot. Ah, ese. Antes eran solo vergo de tubos y cables, ¿no? Pero qué onda, pues sentís que ya está lazy este chavo. Como que dice, mira, este es easy money. O sea, solo hay que seguir este. Este lo hace para poder. Para poder hacer las que en realidad le gustan. Yeah. Que no, tal vez no le dan un presupuesto más alto de lo que él quiere, ¿me entiendes? Entonces puede cobrar menos, ¿no? ¿Y qué? O sea, es esta que le... O sea, hace poco... Esa es para vivir. Hace poco vi, escuché también a Kevin Smith hablando de Ben Affleck, cuando Ben Affleck lo estaban llamando para hacer Pearl Harbor. Y dice, no, ¿y quién lo está haciendo? Michael Bay. No, no me meto, ¿por qué? Puya, es Michael Bay, conociendo a este cabrón. Capaz en la película ganamos, ¿no? Ganamos Pearl Harbor. En esa película capaz sí ganamos Pearl Harbor, dice, así que mejor no, que no sé qué. Claro que después de eso hizo una película que fue super mal, que era Christmas no sé qué. With the Crumbs. No, que la hizo también ¿cómo se llama? Affleck. Home for Christmas. No me acuerdo, pero Affleck hizo una película que le fue super mal, y como le fue tan mal, después fue que dijo, Pues no fue que hizo con la Jennifer López, con Jiggly, No, Jiggly fue, no, es que no. Fue una de navideña, sí. Ajá, era de Reese Witherspoon. Algo de Reindeer Games. No, ese es de Paul Ryan. No. De Michael. Pero ahí sale él. ¿Cómo se llama? Sí, sale él. Uh-huh. Reindeer Games se llama. ¿No es de un asalto a un banco? No. Ben Affleck, Gary Sinise en Reindeer Games, ahí está. A ver, amplía cualquier cosa ahí. Está. Ben Affleck, Gary Sinise y Charlize Theron. Ah, sí, la vi. Pero supuestamente fue súper mala la película, le fue súper mala, entonces... Michael, hola. Michael, ¿se acuerdan de Pearl Harbor, sí? Fíjate que... Fíjate que ya me dieron ganas de la mierda. Pero vamos a ganar, bro. Necesito pistola. Bueno, yo voy a ser el almirante japonés, ¿verdad? Bueno, calificación. Aflexón. Pues sí. Estamos. Queda. ¿Por qué no le hacemos la carnita el otro episodio? No. Ya con spoiler. Ya con spoiler, pues sí. De Transformers. Con puntaje, todo. De Transformers. Porque te soy sincero que lo mismo. Creo que va a ser la única película del año que le voy a dar el puntaje 1. Porque se lo merece. Yo no la vería otra vez y no la puedo recomendar, pues. No, me gusta el doble que vos. Dos. O sea, para decirte que yo hasta estoy pensando, supuestamente, según entrevistas que había dado este tipo, él había dicho que esta película iba a servir para lanzar una nueva trilogía de Transformers. ¿What? Puta, yo no sé si fuera a ver otra. Y te digo, pero así de eso, que así, puta, la voy a ir a ver solo para hacer la mierda en el show, no sé. Es que no la gocé, yo no la gocé, pues. Mejor torrenteada y no darle pistas, ¿sabes? Sí. Pues sí, bueno. Right. Sigamos, pues. Vamos, señoras y señores. Las cuatro van a ver, las cinco la van a ver. La van a ir a ver. Pues sí, mira. Sí. Lo mismo. Regresa, y mata que viene las cinco. ¿Qué dijeron en la tres? Regresa la Megan Fox. Lo mismo. Regresa la Megan Fox y como esta ya creció, se amasa con esta otra dicha. No voy a ver la película, voy a esperar hasta que alguien la edite y la ponga en algún torrent y ya la pueda bajar solo esa escena, nada más. Over and over and over again por 5 horas. Alright, señoras y señores, vamos a empezar con lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe el disco. Vamos a ver, ya se va a destrabar aquí. Señoras y señores, esto es... La carne. Y este le pega al escritorio para que se destrabe la computadora. No, es que tengo el tocadisco. Sí, está en la gaveta. Señoras y señores, en este episodio muy especial vamos a entrevistar a nuestro amigo Simón, quien está acá, estás promoviendo la movie, porque en esta movie es la más reciente que tú has trabajado, para los que no oyeron el programa, sí. que decir de que Simón Varela, yeah. de nuestros primeros invitados especiales. Yes. Y ¿de nuestros o él? Del show fue el primer. El primero. O sea, sí, de los tres que hemos tenido fue el primero. Sí. Es que antes tuvimos a tu prima, creo. Somos muy selectivos, Simón. No es por otra cosa. Y me acuerdo que en la época que viniste, decía, sí, tenemos este programa que nadie escucha. Sí. Hoy todavía. No, ya lo escucha. No, fíjate que yo tuve amigos que me dijeron, ¡ey, te escuché en Comiqui! ¡No, me! ¡Ey, nos hubieras avisado! Me dijeron. Me hubiera subido la moral. Baja. paja. Sí, no, duermo, y hay mara que porque me buscan en Google y escuchan el episodio. El episodio. Ay. Ajá. Ey, qué bien. Bueno, ey, mara, las estamos haciendo. Sí, en ese tiempo las hacíamos y no sabíamos. Bueno, y su trabajo en esa época era de artista conceptual, pero hoy ha cambiado sombrero y es diseñador de producción para Book of Life. Ese es el trabajo más reciente. Sí, me tuve la oportunidad de que, bueno, el director y el estudio me dieron la oportunidad de hacer el diseño de producción en la película esta. Ya había hecho, por decirte, diseño de producción, pero no con el título. Uh-huh. Diseños que yo había hecho terminan en la película y es parte de lo que hace el diseño de producción. Porque cuando yo empecé en 2D. Uh-huh. Cuando hacía 2D, el diseño de producción diseñaba la producción. Uh-huh. Y cuando empiezan las películas en 3D, eso cambia. Uh-huh. Y el diseñador de producción contrata a desarrollo, artistas de desarrollo visual para que le den la visión de la película. Entonces él escoge lo que le gusta de estos artistas que están, lo que están produciendo, yeah, y lo pone en un paquete y él es el que arma el diseño de producción, pero necesita a estos artistas para hacerlo. Fíjate que cuando yo oía el nombre del puesto de diseñador de producción, para mí era alguien que diseñaba la producción, o sea, como más logístico, como diciendo, no. Esta por esta fecha vamos a filmar, por esta fecha así. O sea, el diseñador. Pero es visual, es look, sí, es dibujo. Estilo, todo. Es dibujo. El diseñador de producción, okay, depende si la producción ya tiene sus personajes diseñados o no. Si no los tiene diseñados, el diseñador de producción trabajaría con el director, uh-huh, y con los diseñadores de personajes para escoger los personajes que se van a usar. En nuestra producción, pues tuvimos la suerte de que el director, Jorge Gutiérrez, él tiene su estilo y él diseñó, uh-huh, los personajes con su esposa. Uh-huh. Él diseñaba a los hombres y ella diseñaba a las mujeres. Que muy buen trabajo, señora. Es algo. Se ven bien cute las personas. Ah, no, sí, eso lo tuvimos que cambiar porque tenía demasiado corazón. Y la tuvimos Fox. Le dieron una reducción a eso. Fox dijeron que pero para niños. La razón de que eso sucede, ellos están casados y siempre lo han hecho así. Uh-huh. Okay. La razón que eso sucede porque cuando Jorge diseña a las mujeres parecen peuteaba. Yeah, yeah. Entonces entonces se inspira demasiado. Ajá, sí, bueno, porque todo hombre hace eso a la uh-huh. Uh-huh. Wow. Jessica Rabbit. Ah, cabal, uh-huh. Jessica Rabbit todas va. Entonces su esposa es la que hace todas las mujeres, es que todas las mujeres de la producción están diseñadas por ellas y él diseña a todos los hombres. Siempre han trabajado así. Este director, Jorge Gutiérrez, fue a CalArts y fue buenísima onda, mexicano, nacido en Distrito Federal, de ahí se mueve para Tijuana y él estudia en San Diego, cruza la frontera todos los días para ir a estudiar y termina haciendo sus estudios de animación en CalArts, ¿verdad? Y bastante gente dice que la película se parece a El Tigre. Ajá, que se parece al tigre. Bueno, tiene que parecerse al tigre. Él es el creador, director, productor, diseñador del tigre. Ajá, es como que... El tigre, las aventuras de Manny Rivera. Uh-huh. Es como que Nightmare Before Christmas no se parezca a Corpse Bride. Yeah, right, Tim Burton. Uh-huh. Ajá, entonces, él diseña esto. Buenísima esa serie. Dura solo una temporada en Nickelodeon. Esa serie se llevó 9 Emmys. En una temporada. Y se llevó 2 Annies. Wow. Qué bárbaro. Y la cancela. ¿Cómo la ves? Sí, no hay lógica. Mira, una cosa, en lo que estamos hablando antes de empezar, que me intrigó, fue que cuando supe esta movie, dice, una nueva película de Guillermo del Toro. Entonces, yo dije... O sea, en mi mente era un proyecto de él, pero según lo que nos estás mencionando, parte de tu trabajo fue hacer una presentación, hacer el paquete para presentar a Guillermo del Toro para que él se interesara y produjera la película. Entonces, claro. No sé quién era como que el dueño o el jefe o el papá de este proyecto que lo estaba echando adelante. Pues, es Jorge Gutiérrez. Este proyecto fue su proyecto de graduación, fue su tesis. de graduación. Desde entonces, estamos hablando 12, 15 años probablemente, de que lo tiene en su cabeza y lo ha querido realizar. Pero tuvo otras oportunidades como la del Tigre, entonces ya quería moverse a películas animadas y encuentra este proyecto. Una cosita interesante es de que yo a Jorge lo conocí cuando él estaba estudiando. Llegó a Warner Brothers donde yo estaba y me enseñó su portafolio porque le habían dicho de que ahí estábamos trabajando una película del Día de los Muertos. Y sí, estábamos trabajando en eso, pero solo teníamos el título. Y alguien estaba haciendo en un libreto, ¿qué sucede? Ese es medio trampa. Entonces, a mí me toca, yo estaba haciendo visuales, había hecho creo que solamente dos dibujos y me habían dicho que ya no hiciera más. Él llega, me enseña mi portafolio y me dice, mira, fíjate que me han dicho esto. Y yo le digo, mira, Jorge, le digo yo, regresa a la escuela, papá, aquí no hay nada. No, es cierto, porque no había nada, va. Y él por eso quería que él se salir de la escuela a trabajar en esto. Ah, ya, wow. Okay. Y de ahí yo no lo vuelvo a ver. Ajá. Yo no lo vuelvo a ver. Hasta ahorita, 15 años. Eso fue en el 95. Ajá. Te lo digo yo. En el 2008, yo voy a la premiación esta de los Annies y él estaba nominado con el Tigre. Ajá. para la de mejor diseño y mejor diseño del personaje y mejor serie del año. Okay. O sea, llevó los dos esos. Wow. ¿Verdad? Entonces yo dije, bueno, el latino, quiero saludarlo. Yo no me acordaba. Y de allí, no lo pude ver en la fiesta, porque siempre hay una fiesta después de los premios y siempre estaba gente alrededor de él. Y dije, bueno. Y ya cuando más o menos lo volví a buscar, ya no estaba él. Entonces me fui. Yo al siguiente día, yo estaba en DreamWorks, ya trabajando con DreamWorks. Al siguiente día fui a una galería que iban a ver unos amigos, eran parte de la exhibición que había ahí. Y estaba con mi hermano y yo entrando Jorge con un amigo que yo conozco. Y yo, hey, ahí viene Jorge, boludo. Podemos ir a saludar. Entonces, cuando iba a saludarlo, me lo presentaron. Hey, mira, este es Jorge Gutiérrez. Y Jorge me dice, Simón Varela, me dice. ¿De qué salen los Kikos? Y yo le digo... claro. 10 años. Y me dice, te han dado buscando, me dice, quiero que diseñes mi película. Me dice, es el día de los, ese es de los días de los muertos. No sabía cómo contactarte. Ahorita DreamWorks la tiene, me dice. Y yo le dije, yo estoy en DreamWorks. Ah, sí, el pero destino, ese, sí. Hizo. Y pero como son las cosas, DreamWorks la perdió. Ajá. Perdió la película. Por ciertos cambios que querían hacer, que Jorge no estaba de acuerdo, se levanta y se va. Wow. Y se va. Algo que nadie hace como director en DreamWorks. Allí te levantan y te echan. Ajá. Sí, sí, sí. Wow. Él se levanta y se va. Yo sé estas cosas porque, bueno, ay, yo ya me había metido involucrado con él, salíamos a cenar y todo eso, y cuando sucede eso me llamó. Uy, amén, esto sucedió, esto y esto y esto, y yo. Vámonos a echar un par de tequilas, papá, porque tenemos que platicar. Y él, vea, me contó cómo ya está el papelón y todo, y le digo, no te preocupes, le dije yo, así pasa, le dije. Pero te dieron tu proyecto, sí me lo dieron de regreso. Ah, bueno. Es que eso es lo importante, eso iba a preguntar, de que a veces cuando pasa eso, por cosas contractuales y todo eso, no se pueden llevar la propiedad intelectual. Le dieron su proyecto, el original, que él había presentado ahí, pero ya le habían hecho cambios. Entonces le pidieron, nosotros te pedimos que nos des las últimas notas. Ajá, revisiones que te dimos. Y aquel, chévere, le dice, no me interesan. Nunca lo voy a usar. Es el problema. Sí, por eso se pelearon. Cabal. Entonces ahí es cuando yo conozco, vuelvo a encontrarme con Jorge en el 2008, después del 95. Nice. Pues la última vez que viniste, habías estado buscando a Nemo hace poco. Corpse Bride, hablaste bastante de eso, casi como un año antes que saliera. Y también a Julio hizo mención de un par de proyectos que eran solo boceto en ese momento. Que terminó Epic. Siendo Epic. Epic. Sí, se llamaba, Leafman, cuando yo trabajé en él. Okay. Y como todos cambian, se termina llamando Epic. Ajá. La de nosotros, a un principio se llamaba El Matador. En español, nombre en español. Ajá. Sí, sí. De ahí cambia a Day of the Dead. Día de los Muertos, y de ahí, después que Guillermo ya es parte de él, la cambian otra vez a el The Book of Life. Como para darle una tonalidad un poco más kid-friendly. Sí, cabal, por eso, porque dicen, pues es que tenemos Guillermo del Toro, Día de los Muertos, ¿qué pensás con esos dos? Ah, zombies y Va a estar buenísima, ya los de, la, los de 17 ya los tenés, las mamás de los de 4 años no te la van a ver. Entonces, y es puro mercadeo estas decisiones. Sí, sí. Pero también, aparte de eso, ¿en qué otras películas has estado? Mencionaste hace poco. Bueno, Epic, trabajé en esa, un poco hice en esa, fue más que todo unos par de bocetos, un par de dibujos. La pero que a mí me llamó la atención fue Wally. Trabajé en Wally, me tocó diseñar el mundo en el que él vive. Me llamaron, yo estaba trabajando ya en una compañía de videojuegos, me pidieron que si podía, el mismo director, Andrew Staton, mismo diseñador de producción, me llama y me dice, Ralph Eggleston, Ralph Eggleston ha diseñado, puta, lo vas a ver en Toy Story, Bugs Life, Monsters Inc., Incredibles, lo vas a ver, ha tocado casi todas las películas de Pixar, y me llama y me dice, fíjate que tenemos un proyecto de ciencia ficción, y yo de ciencia ficción no sé nada. Necesito que alguien que me ayude a diseñarlo. Uy, qué raro, porque tampoco las películas de Pixar no es como que todas son del mismo, misma rama, entonces, pero te digo, cualquiera diría que pudiera haberlo manejado. Es que el diseñador de producción, como te digo, consigue artistas de desarrollo visual para que, antes no, antes lo que sucedía era, tenías, ¿qué te digo? El departamento de desarrollo visual. Entonces, del desarrollo visual, todos están tirando ideas de cómo se podía ver la película. Y una de esas pegaba con el director y decía, aquí esto. Y de ahí salía el diseñador de producción. Y de ahí todos seguían la estética que él había establecido. Al terminar la producción, este diseñador de producción regresaba. Al pool de desarrollo visual. Y de ahí, el mismo proceso volvió a pasar. ¡Pum! Volvía a salir. Para otra película. Ajá. Entonces, así era. Ahora, tenés el título y lo que pasa es que ya has aprendido el pipeline. Cómo funciona todo, cómo metes un proyecto y eso es lo que les cuesta, que no quieren entrenar a alguien más. Entonces le dan el título y no quiere decir que solo porque tenés el título sos el que tiene que estar en esa película, ¿me entiendes? Pero antes era tenés la libertad de poder decir, me acuerdo de que el estilo de aquel chavo entonces, puede funcionar. Eso aquí es lo que pasa, empiezan a contratar. Yo cuando me llegué habían hecho un montón de cosas y no estaban contentos con nada. Pero antes era como darwinismo, así que sobrevivía la mejor idea, digamos. O por lo menos la que mejor pegaba. Pero no es por culpa del cambio de tecnología, más bien me parece que quisieron cortar costos y ya no quieren tener el pool de diseñadores a tiempo completo. Y hoy es que todavía lo tienen. ¿Y qué hacen entonces? Estás trabajando en diferentes producciones bajo diferentes diseñadores de producción. Porque me sonaba más como a un esquema de un modelo de freelancers. De que tenían una jaula como el zoológico y vaya, échenle carne. Ahora se da mucho el freelance, pero le gusta mantener a gente metida. A nosotros en la producción, nosotros preferimos tenerlos con nosotros porque podíamos hacer cambios más rápido, ver las cosas más rápido, explicar en el momento. Pero bueno, y aparte de eso, mencionabas The Croods. Trabajé en The Croods, trabajé en ¿cómo se llama aquí? Rise of the Guardians. Algo de los Guardianes, el ataque de los Guardianes. No, The Rise of the Guardians era, ¿no? ¿En español? ¿Cómo se llama? Ni idea. Amigos Salvajes les había dicho que había trabajado en esa, Open Season. Trabajé en esa. He trabajado, en desarrollo visual lo que te pasa es que trabajas en proyectos que nunca salen a la pantalla, nunca salen a ser conocidos. Sí, la mitad de mis proyectos nunca los van a ver. Existe en mi portafolio. Me acuerdo que nos enseñaste un boceto que a mí me encantó, que era como de un carrito. Era un carrito que iba entrando como en una... Una fábrica así grandísima, nunca lo vas a ver ese proyecto. Bonito, bueno. Sí. El origen de los Guardianes. El origen. Que por cierto, a mí me encantó esa película. A mí me encantó, buenísimo. No tan infantil, porque a mis más chiquitos, a mis hijos más pequeños, se tuvieron que esperar como 2 años para volver a verla y emocionarse. Sí, es cierto. A las mayores sí les gustó un montón. Y eso hubiera visto cuando yo trabajé en ella, y yo les dije, esto es para PG-13, man. No lo que terminó, lo que nosotros estábamos trabajando. Tenían un amigo mío, yo fui a la escuela con él y había hecho unas cosas. Te estamos hablando de Mark Crash McCree, el que diseñó los dinosaurios de Jurassic Park, el que diseñó el pingüino en Batman de Tim Burton, el que te hizo el... No muy cute los personajes. Terminator, ¿verdad? Cuando le pegan el balazo, ah, el que se transformaba todo, diseñó todo eso, rediseñó al ¿cómo se llama este? Al Predator, en la segunda. Heavy Duty. Bueno, se echó todos los de Pirates of the Caribbean. Sí, todos los monstruos que salen cuando son de los piratas con los... corales. Con pedazos de animales. Rango, él hizo Rango. Buenísimo. El diseñador de producción de Rango. Sí. Chero mío, yo fui a la escuela con él. Ya. Buenísimo. Él había hecho dibujos para eso. Y yo lo vi y, puta, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo yo, ay, enseñando para esta que... y me enseñame, puya, estaban bien chivos, pero los ves y es paja, men. No iban a pegar para eso. Era PG-13, pues. Uh-huh. Y es paja. Ellos no van a ser PG-13 nunca, ni aunque les paguen. Bueno, si les pagan quizás, pero, ¿me entendés? O sea, de su propio dinero no lo van a sacar. No solo tenía Nori y Nice tatuado en las manos, sino que hasta las lagrimitas que había matado. Puta, sí, todo lo que había. Ajá. Se había quebrado el boss. No, y a mí me dicen, como siempre me dan el malo, me dieron a Pitch. Se llamaba Pitch, no sé cómo terminó. Yo no la vi la película. No la vi. Vela, es bueno. Siempre Pitch. Creo que Pitch era siempre. Sí, yo creo que sí lo mantuvieron Pitch. Pero me dicen, mira, hacerlo así, ya sabes. Y yo, ok. Era la cara, era, porque él controla las sombras. Uh-huh. Entonces, su cara era como humo, era como una sombra que se movía. Uh-huh. Y es la propuesta que yo les había dado. A mí me dieron una como que sea sombra. Yo tenía como humo que se movía. Y tenía como basurita que creaba los ojos y los ojos se movían para arriba y para abajo y la boca igual. Y cuando se enojaba era como una calavera que presionaba contra eso y se solidificaba más, va. Pero yo sabía que eso no lo iban a hacer. Pero yo les digo, puta, no, hombre, está bien, danos más. Y les dio una... No, gran versión de todo esto. Al final terminó siendo fue bien tranquilito, mira. Y sí, Mephisto. Y verán los míos, puya, nada que ver. Estaríamos en posición fetal aquí. Si ven los de Mark, los de Crash, puta. Otro de Bergue. Pero entonces, de esos diseños, digamos, el que tú hiciste, ¿verdad? Hay otro equipo que después los modifica, ajá, les baja tono como lo quiera. Sí, no, son propuestas, ¿no?, que se dan, se cambia diseñador de producción porque no están dando lo que se tiene. Uh-huh. Hay un montón de cambios. Ahí van mutando. ¿Más parecido al original? No. Sí, más o menos por ahí, pero más yuca todavía. Más creepy, ok. Sí, okay. Sí, era otra cosa. No lo vas a encontrar, no vas a salir, no lo sacan. Yo vi el libro ese y todo ese arte, hay un montón de arte que nunca lo ves en animación. Toneladas y toneladas de arte que nadie nunca sabe. Como demasiadas propuestas que no llegan lo suficientemente lejos en el proceso. Sí. De ahí, bueno, ¿qué más? Bueno, pues sí, todo lo que has mencionado también como que vas saltando un montón en DreamWorks, Real Effects, compañías de video, juegos de video, cosas así. Ahorita saliendo de Book of Life, ajá, hoy que ya no están en la producción de eso, ¿siempre sigues con Real Effects? No, ¿o siempre terminé producción? Sí. Ahorita la animación está sucediendo eso, que son contratos por producción, uh-huh, como era antes, cuando yo empecé así eran, vos ya sabías cuándo ibas a terminar producción y ya empezaba a buscar el próximo trabajo. Yo he decidido no buscar, que me quiero dar el año solo para hacer lo que yo quiero, agarrar los proyectos que yo quiera, diseñar, meterme en mis cosas. Yeah. Porque media vez agarras producción, puya, como te digo, yo he estado involucrado de una forma u otra en esta producción desde 2008 con Jorge, como siendo amigo, siendo el que con el que platicamos cuando yo estaba deprimido con DreamWorks, cuando él estaba jodido, cuando la novia que ya tenía entonces me dejó, con él nos fuimos a chupar, todo uh-huh, eso, ¿me entiendes? Desde 2008 hasta ahora, pues. ¿Verdad? Dándole duro. Sí, entonces, dándole duro y a heavy. ¿Exclusivo a eso? No, o siempre los primeros años no, porque pero era así más de que, hey, hagamos esto, hagamos lo otro, mira, necesitamos esto, y así, ¿verdad? Viendo yo la posibilidad de que se podían hacer cosas, tal vez traje, involucré a los muchachos aquí en El Salvador. ¿Verdad? Ah, sí, va, ¿cuál es la extensión del trabajo del estudio de acá? O sea, la gente que trabaja acá, ¿trabajó para la movie o relacionado así periférico? No, fue directo. Para la presentación Normalmente en una presentación que tenemos que hacer, montar una presentación para ir a conseguir a Guillermo del Toro. Ajá. Era el original, íbamos a hacer 10 dibujos, enseñar un mini color script, el libreto, ¿verdad? Eso. Entonces, yo ya había visto que esto ya venía, entonces yo había estado platicando con unos muchachos aquí, ¿verdad? Y les dije que, le dije yo a Jorge, mira Jorge, te voy a enseñar lo que estas personas pueden hacer. Entonces yo les había dado a ellos como una prueba que esculpieran algo, les di bocetos de diferentes artistas para ver cómo esculpían y cómo pintaban, se los di en blanco y negro. Entonces eso fue lo que le enseñé a Jorge y le dije, mira, esto es lo que pueden hacer. Le dije, están buenísimos y pueden hacer estas cosas. Y yo le dije, mira, le digo yo voy a ir como en 2 meses a El Salvador y quiero que, dame 2 diseños, te voy a traer el malo y el bueno, le dije. Uh-huh. Y me vine casi por 6 meses. Uh-huh. Porque te digo, bueno, estos muchachos, yo vi el talento que tenían, les traía materiales, les traía herramientas, les traía libros, les traía lo que yo podía traer y entre ellos se enseñaban cosas, ¿me entendés? La cosa era que les traía materiales que aquí no los venden. Uh-huh. Entonces, le dije yo a Jorge, dame chance, yo me vengo por seis meses, porque los muchachos estos tienen su trabajo, pues. Uh-huh. Trabajaban después del trabajo haciendo estas cosas en los fines de semana. Y estando así no puedes exigir porque no les estaba pagando tampoco. Yeah. Vea, yo les digo, mira, esto está sucediendo. Yo, mi inversión era 6 meses aquí sin estar trabajando también. Sí. Alquilando carro, no sabía que me iba a tomar 6 meses. Uh-huh. Pero se tiene que entender eso, ¿vale? Que la mara con ganas, pero tampoco, vaya, tenía uno de ellos, Kane, él trabajaba de las 12 a las 3 de la mañana. Todos los días. Ya sabías que era la carta de presentación para... Pues sí, ellos sabían también. Les digo, mira, esto es para la película. Yo no les garantizo nada de esto. Les digo, yo voy a llegar ahí, yo me la estoy jugando. Mi inversión es de tiempo y de pérdida de dinero. Uh-huh. ¿Verdad? Yo les pido a ustedes que inversión sea de talento, ¿verdad? Y de que le echen las horas, man. Les digo, ustedes se la juegan, yo me la juego. Y vamos a ver qué pasa. Él nos dio 2 dibujos, nada más. Y aquel, ey, ¿qué tenés, men? Queremos ver. Y yo, no van a ver nada. Porque les empiezan a enseñar, empiezan a hacer cambios. Y ellos no están pagando, nosotros no queríamos nada de influencia de ellos, del director, ¿verdad? Entonces, no le digo, vas a ver, solo le mandaba fotos como de un ojo. Para que viera que sí estaban haciendo algo. Teasers, no, puta, ya lleva 6 meses. Una servilleta, como. Y yo les dije, puya, esto ya estuvo. Yo 6 meses en milímetro porque tengo que regresar, porque yo tengo tarjeta verde. Tengo que regresar. No puede ser mucho. Bueno, la cosa es que lo empacamos, hicimos hasta las cajas en que iba a ir, bien vergonas y todo. Lo mando con taca y me voy de regreso. Me rompen la babosa. No. Taca me rompió la escultura. Y no me pagaron nada. No nos patrocinan. No era culpa de ellos, no. me la hacen joya arqueológica. Puta. Oh my God. Y yo, puya, cuando empecé a abrir esto, dije, no está quebrado. Le empecé a tomar fotos a cómo iba abriéndola, destruida. Bueno. No le dije a los muchachos lo que había pasado. Empezó yo a rearmarla, a pegarla y a pintarla, a componerla, pues. Uh-huh. Puta, 6 meses. Claro. Justo, 6 meses. Uh-huh. Vea, la otra yo la traía en mi de mano, entonces, pero la grandota, era el malo, que era chola. Uh-huh. Puta, man. Pero ahí no podías decir, mire, es que esto como es ruina. más autóctono, nah, sabemos. No, chivo, no, y eso ayudó porque se tenía que ver todo así. Entonces, se habían rajaduras funcionadas en todo eso. Fue la suerte. La que funcionó. Oye, entonces, se las enseñó a Jorge y me dice, ¡pau! Chica, qué chévere está. Que no sé qué. Que abrimos todos los demás, dijo. Y ahí nos vamos para el estudio, que íbamos a empezar a armar la presentación esta, ¿va? Y empezar a diseñar y todo eso. Y llevamos las esculturas, men. Y Jorge, enseñárselas. Porque estaba de que... Y cabal, men, le sacamos la primera, la chiquita, ya le sacamos la grandota y toda la mara. Fuck. Vea, y fueron a llamar del departamento de modelado. De las computadoras, en la computadora. Lo fueron a llamar porque a ellos les habían dado los mismos dibujos que nos dieron a nosotros. Yeah. Y no lo supieron resolver. No lo supieron resolver. No sabían cómo funciona. Esto no funciona. Sí. Pues nosotros les llevamos ya el muñeco. Pues, así era. Así es. Sí. Se les resolvió un problema grandísimo, ¿me entendés? Claro. Por las esculturas. Y eso fueron son parte de las culturas en qué, de qué materiales. Diferentes materiales. El objetivo era de hacerlas que se vieran como si iban a ser esculturas para stop motion. Uh-huh. Así que ya un material de verdad. Ajá. Realista. El pintado es más realista. Los materiales tienen que ver, si no son hechos de verdad, que se parezcan lo más que se pueda a la realidad. Te da la impresión cuando lo ves como que es de madera, ¿verdad? Como que el muñeco que es de madera, pero es una resina especial ahí que se ocupa para esa cosa. Pero cuando tú lo miras ya con las venitas y todo de la madera, se ve. Y si has visto el extra de la movie, o sea, es súper cargado, o sea, el diseño es tremendamente detallado y colorido. Entonces, recrear eso, ya verlo así en escultura. Sí. Se ve bien, Marco. Entonces, esa es la. Después de. Ya montamos la presentación, vamos a conseguir Guillermo del Toro. Le hacemos la presentación, de un solo se puso. ¿Te gustó? Se puso, dijo, mira, y lo que resulta es de que dice, yo acabo de firmar con DreamWorks. Tengo que, por contrato, tenemos que presentárselas a DreamWorks también. Ajá. DreamWorks la había perdido. Sí, claro. Tenían opción, ¿verdad? Entonces, y le dijo, ok, chivo. Entonces, resulta que a la hora de buscar distribución estaba DreamWorks, regresa a la mesa. Uh-huh. Estaba Fox y habían dos estudios más interesados. Pero DreamWorks no tiene distribución. Ah. Ellos querían entrar como, aquí están las bolas. Pero ya no la mitad. Necesitaban las bolas. Ah, ¿y ustedes? ¿Cómo no? Ah, ok. Porque pedíamos distribución y 50%. Ajá. ¿Verdad? Pero DreamWorks no tiene distribución. Quien le distribuye a DreamWorks es Fox. Ah, nice. Entonces te vas con Fox solo. Sí, claro. Y DreamWorks se retiró y dijo, bueno, tiene sentido, que no sé qué, pero sí conseguimos a Guillermo del Toro, y cuando le enseñaron la escultura, le dijeron, estas las hicieron en El Salvador. Y dice, las hicieron en El Salvador. Sí, con un dice ahí. Me preguntó 3 veces en la reunión. El Salvador, cuando ya iba, ya me estaba despidiendo. ¿Seguro? Salvador, Brasil. ¿Seguro? No, Centroamérica. El equipo más goleado de los mundiales. ¿Qué te pasa? No te perdés. Búscalo en Google. Y cuando ya me estaba despidiendo, me dice, ¿en El Salvador las hicieron? En El Salvador las hicimos. Y de allí el estudio nos pidió 3 más. De los otros personajes, hicimos a María, a Joaquín, que son los otros 2 personas principales. Uh-huh. Hicimos a la muerte también, una escultura de este vuelo. Él creyó que era un coco que habían tallado la voz. Ya era el proyecto, ya estaba como más sólido. Sí, ya había y esas esculturas las tienen en Los Ángeles. Y ahí paran a los actores cuando le están diciendo la película a hacer y punto de venta, pues. Y esas ya las pagó el estudio. Sí, ya no, ya están pagadas. Sí, los muchachos se les pagó también. Vea, mira, no, pues sí, por lo menos cosa era eso, pero ahí uno, yo ahí me la jugué. Vea, ya las pues sí, les diste la oportunidad. Y hasta las otras 3, les digo yo, el 50% de adelanto. Y de allí, vea, el otro 50%, pero te estás esperando, eso te lo iban a pagar. Si la película conseguía distribución, si no, lo perdés. Nosotros vimos unas, cuando fuimos a traer a Simón, ahí en el estudio vimos unas que están trabajando ahí, que tú nos comentas, no sé si se puede mencionar que esas van a estar. Sí, son parte de la, del, van a salir en la película, son unas monjas que salen en la película con un padre. Yeah. Creo que no son las que salían abriendo un libro ahí. Puede que sí, yo creo que las monjas no salen todavía. No salen ahí todavía. Mira, sí. Pero es increíble el detalle. O sea, el que sí sale es un toro. Y eso que no están pintadas. El que sale es un toro. Pintadas las vieras como se ven. No, son unas bichas. El que sale es un toro que está. Ah, si el toro sale ahí lo vas a ver. Pero cuando ya está muerto el tipo, así no es de antes, porque antes creo que salió uno. Ah, ese cuervo creo que ahí estaba también. No, ese no. No, este chero no. Hicimos a él, a ella y a Joaquín, que es el otro. Yeah. A él. Esas 3 esculturas las hicimos. Y como te digo, punto de venta. Vaya, para decírtelo de esta forma. Uh-huh. El Real Effects, Fox y Guillermo del Toro se están peleando el set de esculturas. ¿Quién lo va a tener? Te creo, puta. Se lo están peleando. Bueno, yo les digo, hagamos 2 más. Es la solución, porque hagamos 2 sets más. Yo quiero uno. ¿Me entendés? Aquí por el estudio, hacemos 3 y queda uno para nosotros y los otros 2 para ellos. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Ah? Buenísimo. Mira, una pregunta. ¿Y de los artistas, lo conociste alguno? De los, de las voces. Interacción ahí con... Fíjate Pearl que eso Man, como, no, no, es que eso, Kate el Castillo. Eso, ¿qué? nosotros, Kate llegó, ya no estaba yo allá, este, sí, porque no me hubiera mandado saludos. No, sí, me ha tomado foto, yo estuviera todo en Facebook. Este, la voz se la filman donde están los actores, normalmente están en Los Ángeles, pero están en producción, filmando por otro lado, no pueden viajar, entonces uno viaja donde ellos están. Tú estás normalmente ¿verdad? El que va ahí es el director, no mandan a, yo estaba involucrado en el arte dándole con todo, entonces no te pueden llevar solo porque el puya que chivo. Quiero conocer la calle de Castillo. Quiero conocer, yo, ah, puta me. Sí, que no, puta. Yo me la volaba con usted. La piscucha. Ah, sí. Bueno. No, pero increíble cómo se ve. Es el toro. Ahí está, ¿verdad? La que se vea mejor el que yo hice. El que tú tenés ahí está más chido. Bueno, ¿sabes? Se ve el toro. Fíjate que... Sí. Torito. Torito. No haya pintado sí. A cero. Sí, ¿sabes? No. Nosotros le pusimos más detalles. Si ves en los cuernos, tenía más cositas así porque agarramos un yo le íbamos a poner cuernos de verdad. Uh-huh. Fuimos al rastro a buscar cuernos. Ajá. Pero no daban el ángulo que necesitábamos. Sí. Porque usted puede, ¿viste del tamaño figura, que es? Sí. Una entonces, forma. Ajá, entonces dijimos, no, vamos a utilizar las texturas que tiene ahí, las vamos a recrear. Uh-huh. Y el muchacho, usted, ¿cómo vamos a hacer eso? Uh-huh. Y le digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Por huevo. Pues te esculpilas, papá, uh-huh. Si es lo que estás haciendo aquí. Uh-huh. Vea, entonces, de ver cómo se hay, interpretarlo ya con tu mano. Uh-huh. Bueno, yo voy a tratar. Siempre me dice así, Mauricio, buenísimo. Mauricio Fuentes, y el otro que trabaja en esto es Kane, Oscar Kane Cornejo. Uh-huh. Kane, y vos como buen Yoda, do not try, do. Ah, Oscar Kane. ¿Verdad? Oscar Kane Cornejo, sí. Que él también estaba haciendo, él es que hizo unas esculturas como de papel, creo que las hacía, o no sé. Ah, creo que lo vimos en uno de los shows de sí, anime. Sí, en los shows de anime, exacto. Ah, él pone su booth y vende sus esculturas también. Unas esculturas fabulosas también. Dan miedo. Sí, pues, dan miedo, sí. En la noche te despertas y tenés eso de adorno. Las esculturas salen en el libro. Así que es tu blog como de ahora, ¿ves? Vida. En el libro de arte va a salir y sale también La Huesera, que es el nombre del estudio, La Huesera Studios. Uh-huh, vea, uh-huh. Salgo yo con... Yo no le iba a poner mi nombre en las esculturas y me dice Jorge, pero es tu compañía, me dice. Uh-huh. Y le digo, vos le diste dirección de arte, has pintado en ella. Va, pues poneme, le dije yo, pero yo, bueno. Yo, no, porque salís por otro lado, me dijo, no, ponete, me dice, va, chivo, le dije yo. Pero si hubieran puesto crédito, maestro de Crazy Glue. Crazy Glue Artist. Bueno, entonces, cabezas. Y primero bueno. Dios, va a salir, sale, ¿verdad? La Huesera Studios, El Salvador Crew. En el crédito de la película. Sale toda la mara, sí, en los créditos de la película. Eso les tengo que recordar, va, porque. Sí. No, los bichos están emocionados y trabajaron como, digamos, en la primera escultura que les mandamos, con 7-8 personas. Wow. Y es de encontrar el talento, ver quién hace qué, ¿me entiendes? Yo trabajé con un señor que pinta de los más vergones en pintar, pero él pinta miniaturas. Pues le vas a un avión de armar, te lo arma y te lo arma vergonísimo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero reconoces que sabe pintar, sabe sí. darle la textura de metal a plástico. Uh-huh. Uh-huh. Ese toque extra entonces que hace él pintó, arriba de pintar a realmente crear. Entonces bastantes personas que conoces así y les ves el talento y cómo los moves y cómo lo guías y cómo es dirección la que le estás dando. Uh-huh. El talento lo tienen, pero es de dirigir ese talento. Y en este caso, por ejemplo, del bull, es el toro, que tiene diferentes partes. Hay una parte que es metálica, una parte que es de hueso, otra parte que no sé qué. Tú puedes decirle, vaya, mira, yo quiero que vos me hagas esta parte metálica. Solo pintame el metal, porque tengo otro chero que sabe cómo hacer bien el hueso, que él me hace los cuernos bien. O sea, lo das todo a uno solo. O lo haces, papá. No, es que sí sabe. El señor ajá. Te puede dar cualquier textura. Te digo un ejemplo de hacerlo en metal porque requiere metal, pero él te puede pintar un árbol y que se vea como árbol. Entonces yo le digo que necesite tener el brillo de cuerno. Él se va a rebuscar y te juro que compra un cuerno, encuentra un cuerno, se va al rastro. Y le va a dar la textura, le va a dar eso. Como referencia. Mira, Simón, una otra pregunta. Aparte de traer este estudio local de talento, Tú también has estado yendo y viniendo, bastantes veces he oído que has venido a dar charlas, seminarios, talleres. Sí, sí, sí, es algo que he estado haciendo. ¿Cómo ves el estatus de El Salvador como productora de este tipo de cosas? Pues porque en este caso, digamos que, hey, una minita de oro con este estudio que salió uh-huh. muy bueno. ¿Cómo ves así las otras Mira, experiencias? Yo he sido jurado de los premios Pixel desde uh-huh. que empezaron. Uh-huh. Los premios Pixel pues ha despertado mucho la animación aquí uh-huh. y ese era el propósito de esos premios, de ver quiénes estaban interesados, quiénes se interesarían, y ha creado esa ansiedad, esas ganas de aprender. No hay escuela donde aprender. Uh-huh. Correcto. La Mara se está dando duro yo solo. De diseño, pocas, pero diseño en general. Diseño gráfico. Ajá, y ahí como que es lo más cerca que hay. Había una y desapareció, no sé qué pasó ahí. Pero la gente ha ido, ves el crecimiento, ¿verdad? Y de ahí llegaron a un momento donde están dando premios para que puedas montar una presentación de una idea que vos tenés, te dan $30,000. Uh-huh. Los premios Pixel, el año pasado, el año 2012, parece que dieron 3 premios de 30,000 cada uno en la de, ¿cómo se llamaba la categoría animación pro? Uh-huh. Vea, $30,000, 3 de 30,000, 90,000 bolas. Al siguiente año abren otra categoría, videojuegos pro, uh-huh. y tenés la misma de animación pro. En animación pro es corto, largo, serie de televisión, ¿verdad? Uh-huh. Dan 5 en esta, dan 3 en la otra. Okay. Uh-huh. $240,000. Wow. Está bien. Para montar una presentación para ir a vender tu producto. Uh-huh. Kickstarter. Salvadorian style. Sí, sí, sí. Con 30,000 vergas la mar aquí puedes pasar trabajando, sí, ¿me entiendes? Kickstarter salvadoreño le dicen a rentear. Puta, y no cualquier, yo he estado en Uruguay, de allá venía, en Montevideo. No tienen eso ellos. Uh-huh. Costa Rica, no tienen eso ellos. Tienen un buen equipo de fútbol, pero no tienen eso. Sí, no tienen ese incentivo. Sí, y nosotros sí. Que estamos empezando, te digo, nosotros estamos gateando. Pues. Sí. Te podría decir que tal vez estamos quizás nos movemos de un lado para otro, todavía no hemos aprendido a darnos vuelta como bebés, ¿verdad? Uh-huh. Costa Rica no lleva 10 años. Ellos ya llevan 10 años uh-huh. de animación. Sí. Uruguay igual. Sí. ¿Verdad? Pero ahí vamos. Las oportunidades, el gobierno se ha metido, el Ministerio de Economía se ha metido uh-huh. y está impulsando porque ellos quieren crear una industria. Es la misión, crear la industria de animación en El Salvador. Sí, es que el recurso humano, que es lo que más tenemos. Y lo están haciendo. Y talento, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que el tope que está dando? No hay nadie educando a estas personas. Sí. ¿Verdad? Entonces, y lo poco que hay es la gente se mete y aprende y ahí van, por su cuenta. ¿Verdad? Pero no está saliendo nadie, es que yo voy a salir graduado de animación. ¡Paja! ¿Verdad? Pero ahí van. Y hay gente que sí ha ido a estudiar afuera y han regresado. ¿Me entendés? Si le está enseñando a gente. ¿Tú crees que eso quizás es lo que falta? Tal vez más, en vez de estar buscando hacer las escuelas aquí primero, armar una estudio. Masa crítica de Mara con becas. Mira, si sos bueno, si puedes hacer, te vamos a dar becas que te vayas a Vancouver. Te sale más fácil traer los profesores. Sí, ¿verdad? Sí. Y darle a la Mara aquí. Uh-huh. Le das a más. Yo estoy pensando hacer algo así, ya he estado platicando. Yo lo estaba pensando hacer con ilustración, porque es lo que yo sé. Yo, uh-huh. yo ilustro, pero es ilustración para animación uh-huh. o videojuegos. No lustra. Ilustrar zapatos. No es lavar y ilustrar, no, ilustrar. Sí. Vea, entonces, porque ves que está el hueco ahí. Yeah. Y la gente con ganas. Y si es un hueco hay que no. Hay que llenarlo. Sí, sí. Hasta la masita del viajero se viene caminando para acá, se acercó a la masita. Vea, pero sí, mira. Van tranquila, mamá, tranquila. ¿Verdad? Van adelante y están haciendo cosas y hay animadores que son buenos. ¿Verdad? Pero que vale ser algo de que tal vez tienen el talento, pero no se han topado con un ecosistema que los soporte. Que les ayude, que los ayude a moverse para donde tienen que irse moviendo. Que es tal vez lo que hay que buscar crear. Pues, otra cosa que veo que montón de los ilustradores aquí y lo veo en Costa Rica, en Montevideo, en lugares que yo he ido. Clavados en anime. Ah, eso. Yo vi un mensaje que tú pusiste en Facebook acerca de eso y me llamó mucho la atención porque lo sentí súper acertado, ¿verdad? Y que un montón de gente lo que hacen es eso, o sea, se empilan con el anime y todo, vamos a hacerlo siguiendo el estilo del anime y siguiendo las cosas. Y tú habías mencionado ahí que no, Mara, o sea, hagan algo propio. Pues sí. Dejen de estar copiando los estilos de otra Mara y hagan su propio estilo, ¿verdad? Pero me imagino que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Porque... sí, no, yo cuando doy los talleres le digo a... Yo la puedo apreciar. Uh-huh. Y no tengo nada contra eso. Uh-huh. Pero como en desarrollo visual tenés que cambiar estilo así. Y le digo, si ustedes quieren hacer lo que yo hago, papá, uh-huh, anime es lo último que les van a pedir. Uh-huh. ¿Me entendés? Lo último. Sí. Porque si voy a hacer anime, me voy a Japón. Sí, claro. Allá están los que la hacen. Pues sí. Y me aburro, ¿dónde la saben hacer? No, deme algo parecido, como que si fuera. No. Sí. No, es paja. Es paja. Vea, entonces, sí, yo, y eso es un tope. Y yo les digo, no. Pero ¿cómo sacas al muchacho? Mi hijo, uno de ellos. Uh-huh. Yo creo que en la post puse mi hijo incluido. Uh-huh. Vea, que yo le digo, hijo, es que, vos solo anime, le digo, explorá, añadile, que se vea, inspirate con el anime, pero también inspirate con esto, inspirate con lo otro, y crea algo nuevo. Y animación en Latinoamérica no tiene identidad. Puta, hay una oportunidad de crear una identidad de animación, sí, para Latinoamérica. Puta, y la Mara no quiere salir de anime como que fuéramos japoneses. Más con la historia y cultura que tenemos. Y más que los japoneses, los diseños de anime son, ni se ven japoneses. Sí. Se ven japoneses pero no parecen. Pero ya lo asocian, ¿verdad? Pues sí. Entonces eso es algo que creo que es bien interesante, que nosotros a veces cuando dicen que hagamos algo latino, no sé qué, todo el mundo se va a lo tradicional, pero artesanal, digamos. El rock artesanal. Y yo digo, no, pero si los japoneses hicieron anime, que no tienen nada que ver con japonés, hasta los ojos se los hicieron grandotes. O sea, contrario de lo que... Ajá. O sea, a armar un propio estilo nuestro no debería de ser tan yuca. O sea, bueno, es yuca, pero o sea, sí es... Pues sí, pensar fuera de la caja. Y yo lo que les digo, es una forma de darse... a distinguir de otros proyectos, pues. Uh-huh. Pero se tiene que hacer, se tiene que querer hacer. Pero la mayoría de estudiantes están clavados en eso. Y se entiende por qué, pues. Porque son muchachos de 15, 17, 18 que acaban de salir de bachillerato. Que están viendo la razón por la, yo acá y que la razón por la que ven anime es porque las historias son más interesantes. Pero todavía están en ese proceso de que están, quieren que ya salieron de ver los sábados de la mañana, entonces ya se están moviendo a unas cosas con más interés, uh-huh, que tengan mejor trama, que sean un poco más interesantes. Como anime hay tanto que siempre hay alguno que se va a adecuar a lo que quiera. Y es una excelente excusa para dibujar chichudas. Ah, cabal, no, porque es que los japoneses no ven las series de televisión para niños, las ven para... Es algo familiar que se ve, sí, adultos. Lo pasan a toda hora y tienen todo tipo de tema. Las que salen... La gente ahí, todo. Así como tratemos a la maceta, ¿sí? Así está. Simón, un comentario que hiciste. En algún momento trabajaste para una empresa de videojuegos. En lo personal, aquí... ¿Tú qué preferís? ¿Trabajar para videojuegos o películas? Y... Yo películas. Ajá, películas, ok. Sí, los videojuegos me metí porque... para ver cómo era, ¿entendés? El proyecto me pareció y me metí a trabajar en él. Chivo, trabajé 2 años. ¿Se puede decir cuál fue? Este era el X-Men. Salió cuando salió la 3, X-Men 3, salió el videojuego eso, porque teníamos que diseñar... Basado en la movie y todo. Basado en la 2, los personajes, salió el Nightcrawler, Wolverine tenía que ser... el Wolverine ya establecido. Entonces no te daba mucha flexibilidad para crear. No. Tenías que tomarte base en la película. Bueno, teníamos que tomar de base ciertas cosas de la película, pero no todo se podía crear más. Y estuvo interesante. No te digo que me gustó, estuvo bien. Conocí, bueno, el director de arte de la película, lo conocí yo en ese trabajo. Ah. Y yo lo jalé. Se lo presenté a Jorge. ¿Entendés? Era su primer trabajo en diseño que estaba ahí en la compañía esa de animación. Porque estábamos viendo en las noticias que hoy los presupuestos para la creación de videojuegos pueden ser hasta más caros, más abultados que los de las películas. Han superado un montón de dinero, entonces. Sí, pues sí, estás... ¿Me entiendes? Es una buena oportunidad para el trabajo, en todo caso. Lo que decíamos la vez pasada, que en vez de pagar $8 por ver la movie, paga $60 por copia del juego. Ajá. Cabal. Que te da un buen retorno. Mira, y lo otro era, me sorprendió que Jorge Gutiérrez. Estuvo con este proyecto chineándolo y desarrollándolo desde el 2008, 6 años. Y la película viene, va a salir a finales de este año, entiendo. ¿Todos los proyectos son así? ¿Se tardan tanto tiempo y hay que meterle paciencia, ganas, o hay... O en general unos hay así son. Bueno, El cadáver de la novia, Tim Burton. Uh-huh. Yo ese proyecto lo vi cuando estaba en Warner Bros. En el 94. Yo termino trabajando en él en el 2003. ¿Cómo? Tim Burton. Sí, o sea, no estaba hablando. Repito, otra vez, Tim Burton detrás del proyecto, su proyecto. Tomó 9 años. Es que el público no está listo. ¿Entendés? No está listo para el proyecto. Los estudios no están listos para arriesgarse en eso. ¿Me entiendes? Este proyecto es, se puede decir que es algo histórico en el sentido que es primera historia de animación de largometraje que toma lugar en México. Uh-huh. Los personajes son mexicanos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, hay unas que otras voces de gringo, porque tenías que tenerla, pero vieras unas cosas con las que uno se topa, porque yo estaba en animación y he visto en varios estudios querían hacer este proyecto. Uh-huh. Te digo este proyecto, Día de los Muertos. Claro. ¿Verdad? No te digo el de Jorge, la historia de Jorge, pero tenían el título nada más, y del colorido, el visual que México para el Día de los Muertos es una festividad, que sí, es lo que es. Correcto. Es ellos no de que ay se murió, sino que es de sí, porque la idea que podía es de recordar a los que se murieron. Sí. Eso es lo que es el Día de los Muertos. A mí me toca viajar todos los años por mi trabajo a México, a León, Guanajuato. Y me toca la feria de calzado ahí es justo para el Día de los Muertos. Entonces, siempre nos vamos ahí con nuestros hosts que nos llevan, vamos al panteón a ver ahí a todas las sí las como carrozas que hacen con todas las entonces cosas es bien importante eso, es primera esa producción que las catrinas los personajes principales son latinos, las voces son latinos. Uy, ya tenemos a Diego Luna, Key del Castillo, Zoe Saldana. Zoe Saldana es la María. Uh-huh. Tenemos Chichen Chong de Chichmarín. Tenemos a Machete, a Diego Trejo. Tenemos a Plácido Domingo. Tenemos, como que te digo, el Elizondo, que es uno de los actores, buenísimo, el de Pretty Woman, ¿se acuerdan? El que trabajaba en el hotel. Sí, sí, ah, sí. El que era el botones. Él, ajá. Está él, Channing Tatum. Uh-huh. Ron Perlman, que es su mera amigazo de Guillermo del Toro. Tiene que estar ahí como sí. De Niro con sí. Scorsese. Y hay un montón de... Bueno, Guillermo del Toro hace la voz del malo. Sí, Balba. Ahí el director hace voces también. Es que todos han metido... Yo no pude hacer porque me congelé enfrente del ver a toda la mar enfrente que estaban ahí con los volados y no me salía y no es tan fácil como se ve. Sí, no, es una cosa. Y cada quien tiene su especialidad. Tiene su especialidad y me dijo, puta, no te puedo creer que no la puedes hacer, me dice el Jorge. Si vos sos bien animado cuando estás platicando y que te haces voces y te pones todo así cuando estás platicando, le digo, sí, le digo, pues quizás le tenía que haber hecho viendo a la pared, le digo, porque. Sí. Y que te estén diciendo, hacela más así o hacela más allá, entoná el final un poquito más que se vea con no sé qué puta, y así te dirigen y vos no sé qué puta me estás diciendo, me ¿verdad? Pero eso pasa. Entonces es bien importante esta película en el sentido ese de que es el estudio ha tomado un riesgo en tirarse así como tomaron con Río, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero estamos hablando en Río fueron animales que venían de acá y ese era el conecte que el americano, el gringo se miraba en el pajarito ese que iba para allá. Claro. Se miraba en la muchacha que se fue con él. Sí. ¿Me entendés? Ahora es 100% alien en el sentido de que todo está ocurriendo en otro país o en otra época y los personajes son de otra nacionalidad. Entonces, metas en este mundo, papá. Sí. Y siempre le dije yo a Jorge, yo veía eso, que en los estudios tenían el título y todo, pero siempre querían hacer una historia que y un gringo va de vacaciones a México. Porque decían, bueno, es que así es como se va a ver, ahí se puede identificar la audiencia, como que solo los gringos lo van a ver. Claro. Vea que va de vacaciones a México y le sucede esto. Claro. Ay, yo le digo, Jorge, ese ha sido el error que todos han hecho. Le digo, por eso que me gusta tu historia. Le digo, porque no es una historia de México. No es una historia de los Estados Unidos. No es una historia de El Salvador. No es una historia de, es una historia humana. De la que estamos hablando. Estamos hablando de una historia de amor, de aventura. Le digo, eso que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier situación. Entonces, cualquiera se puede relacionar con eso. No tenés que ser mexicano, no tenés que ser gringo, no tenés que ser amarillo, ¿verdad? Todos amamos, entonces por ahí se va la cosa, ¿me entendés? Nice. Buenísimo. Y algunas sí, maman más que otras, pero la masita de NG es mama. ¿Cómo mama? Just killed a man. No. Una vez le pasó. Sí. De tanto mamar. Sí. Pues sí. ¿Qué te iba a preguntar siempre carboncillo, todo esto, tu trabajo, tu técnica siempre sigue siendo el... Sigue siendo carboncillo, hice dibujos a línea, a puro lazo, delineado para ayudar a los que están modelando. Yo teníamos 10, 11 creo que éramos los que estábamos en el departamento de arte. El director de arte también ayudó en diseño, pero vos sos el diseñador de producción es el que tiene la última palabra. El director obviamente tiene la última palabra, pero claro, antes de presentar algo yo puedo decir cambien esto, cambien lo otro. Eso lo sabía el director de arte, es amigo mío. Peleamos un poco, pero es parte, es normal. Claro. Ciertas cosas, llegas a un punto donde... y tenés que decir, bueno... Y más que en carboncillo. Aquí yo soy el que está diciendo cómo se va a ver. Sí. Buena idea, pero no. Y yo le decía, en esta te voy a pelear. En esa técnica. No, ni la vuelvas a mencionar. Te voy a pelear en esto. Y en esa técnica, por ejemplo, vos terminas una cinta y dices, mira, cambiarle tal cosa es de volver a empezar de la nada. Es que los dibujos esos son más que todo para que vean el diseño que yo estoy pensando cómo se va a hacer. Yeah. Entonces, el artista de producción agarra el diseño y nosotros les decimos, yo hacía un dibujo y te digo que lo desarmamos en cómo que la estructura que llevan las casas, por qué son de esa forma. Es todo una filosofía de diseño. Bien craneada, bien craneada. No es solo de que, ay, qué bonito se ve este, mira, vamos este. No, llevaba todo. Vea, y eso lo vas a ver al ver cada mundo. Sí. Tienen diferente estética, igual que los personajes en esos mundos tienen diferente estética, y también los personajes, si son malos, tienen diferente estética a los que son buenos, a los que están en conflicto tienen, ¿me entiendes? Es un razonamiento más allá de que si se ve bonito o no. Mira, ¿te tocó hacer research para todo esto? Montón de research, pasé varios tiempos. La gente, bastantes personas no entienden. Porque yo sacaba folders, estaba haciendo folders y le decía, imprime un mestre, y puta, ¿y cuándo vas a empezar a dibujar, va? Y les digo yo, que esto es para que la gente lo vea, y por lo menos yo sí trabajo. Y hice un gran montón. Bueno, el pueblo, yo me inspiré en Suchitoto. El pueblo es el Suchitoto. Porque, y de allí. Igualito, sí. Pero no lo tenías que hacer. Lo tenías que hacer que se viera como algo que es más que Suchitoto. Claro. Algo que, vaya, y yo cuando estaba trabajando en eso, llegó un amigo peruano, puya, me dice, esto me recuerda a unos pueblos de Perú. Es un amigo mexicano, esto me recuerda a unos pueblos de México. Y eso es lo que querías encontrar. Estás haciendo buen trabajo. Eso es lo que querías encontrar. Destilando la esencia para sí, que te más... puedas abarcar. Claro. Entonces, obviamente, no iba a llegar un gringo y me decía, oh, eso me recuerda a Nueva York. Puta, lo estoy haciendo mal. Entonces, te cortas la pena. Fíjate que hay algunos que le van a decir, me recuerda a Nueva Orleans, porque más o menos el square de Nueva Orleans es lo único que más o menos se parece a los pueblos de nuestra... Y el Suchitoto, una estatua de una doña así con una antorcha. Sí, un momento. Y... Pero se entiende el comal de la pupusa. La axila. Esa fue una de las grandes inspiraciones. Cada mundo tiene su diferente inspiración porque vamos a... son cuatro mundos en los que viajamos. Normalmente solo son dos, ¿verdad? El del bueno y de los malos. Uh-huh, y el conflicto uh-huh. que hacemos nosotros. El infierno. Hay tres mundos y el mundo real. Yeah. Que es el de los niños que ves cuando entran al museo y todo eso. Uh-huh. Que lo decidimos mantenerlo como se ven todas las películas. Yeah. Esa es la que decisión como el montón de las películas y vos ves el diseño. Los personajes pueden que sean más exagerados, pero a la hora de los fondos, la misma babosada. Los diseños terminan siendo como que bien como marionetas, ¿verdad? Esa es la eso es, estética. Es que la estética está basada en el folclore de México. Uh-huh. En el arte folclórico de México. Y eso incluye figuras de barro, incluye papel picado, todo el folclore que se crea alrededor del Día de los Muertos. Y eso incluye también marionetas que son, no son marionetas, pero son, son talladas, son juguetes para niños, pero tallados en madera con movimiento limitado, pues. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero, y eso fue cómo haces que esto se mueva. Sí. En 3D. Uy, ya vieras. No es tan chiche como se ve, porque dibujarlo es una cosa, pero, ¿cómo Manola puede abrazar a María? ¿Cómo puede tocar la guitarra? Con las limitantes que existen. Uh-huh. Es un solo desvergue. ¿Cómo lo haces? Y ahí van a verlo, cómo se resuelven todas esas cosas, pero fue de cranearla. Cranearla, te digo, con el director de animación, que no tuvimos uno por mucho tiempo. Entonces estábamos diseñando, y nosotros le habíamos dado propuestas y los que lo estaban construyendo, que estaban jugando con él, decían que no se podía hacer, que no se podía. Funciona en dibujos. Lo que pasa es que lo tienen que construir y hacerlo y jugar con él. Y fue un tope. No podemos, siempre había ese tope del arte contra la tecnología. Uh-huh. De entrada te dicen no se puede. Uh-huh. Ni tratá y después decirme no se puede, men. No me digas no se puede de entrada, porque eso es paja. Sí. ¿Verdad? Y tuvimos que botar esas paredes. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, estuvo chivo. Y eventualmente cuando llegó el director de animación, que era amigo de nosotros, nos preguntó, miren, ¿y ustedes qué han pensado? ¿Cómo creen que se puede resolver? Y le enseñamos los dibujos que nosotros habíamos hecho, que habíamos enseñado. Se los habíamos enseñado antes a todos los demás que nos habían dicho que no. Y él empezó a jugar, uh-huh. a moverlo. Y esto funciona, esto no funciona. Y se resolvió el problema. Sí, es que se resolvió así, mira. Después que habían pasado como 6 meses tratando de hacerlo. Es que esa es la diferencia entre alguien que sabe. O que lo hace, que explora. Que se atreve. Los modelos base que tienen que hacer con los puntos de movimiento. O sea que... Ahí sí había que trabajar bastante porque son bien cuadrados. Mira los brazos. Los brazos son 3 cubos. Ajá. Tenías que escoger cuál, dónde está el joint. El codo. Ajá. ¿Cómo funcionan los otros dos? Sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿dónde da rotación? ¿Cómo hace rotación? Ay, ¿cómo? Súper limita, te limitan. Ajá, te limita. ¿Qué tanto puede doblarlo aquí? Ah, porque son cubos. ¿Cómo? El segundo que un cubo se vea que atraviesa otro y ya perdés la ilusión de que son personajes reales. Entonces, ajá. Mucho cuidadito. Es ahí el detalle. Pero sí, a los cubos les sacaron sus bocaditos para permitir que hubiese una piecita ahí. Hay una cosita así y ahí, ¿me entendés? Sí, aunque lo que acabamos de decir en audio no es mi idea, pero tienen que ir a ver la película. Tienen que ir a ver la película para que vean. Vean el tráiler, el segundo, ¿cuál ahí? ¿Minuto cuánto? En el 35 segundos del tráiler. Cuando vean ahí a los toreadores, a los matadores peleándose, ahí van a ver los movimientos de los brazos y todo, y lo que estamos hablando. Tú mencionaste de esculturas de edición limitada y cosas así. Esas, imagino que el estudio son el que se encarga de... Sí, eso es una propuesta que les voy a hacer, no se la he hecho todavía, pero se la voy a llevar, la voy a hacer y sería más que todo para los... del estudio. Claro. Para los que hemos trabajado en esto, los que estamos ahí, tener la oportunidad de tener algo que va más allá de solo decir, uh-huh. yo trabajé en esto, sino que tener la oportunidad de comprar una escultura. Yeah. Una propuesta que yo llevo ¿para qué? Para mantener el trabajo, la compañía aquí. Y sí. Yo creo que es algo bonito. A mí siempre me gustaba cuando había esa oportunidad de comprar algo. Lo compras vos, porque para que te lo den es paja, ¿me entendés? Sí. El estudio... Sí, no, ellos quieren, les gusta ganar, nunca les gusta perder. Entonces lo que hacen, le ofrecen a los artistas, en Disney tenemos la maqueta de Tarzan, tenemos la maqueta del amigo de Tarzan, el simio, ¿no? De la nana Tarzan. Ajá, entonces vos podías comprar, si querías comprar las 3 o comprabas 2, pero es súper limitada, que solo los, si estabas ahí, solo si, tú lo vas a tener. Si solo allí las podías tener. Claro, si estabas trabajando ahí las podías comprar, de otra forma no los podías. Entonces, si vos querés revender eso, pues lo podés revender, es con una inversión, lo guardás un par de años y lo vendés. Entonces, eso es lo que yo quiero crear y lo voy a crear súper limitado. Tenemos 300 artistas, yo quiero hacer solamente 50 sets. Wow. Entonces, va a ser súper limitado, sí. Entonces le sube el valor, es una inversión. Claro. Pero vamos a ver, esa propuesta la tengo que hacer, bueno, la próxima semana, primero Dios, y a ver qué dice. Y si ojalá se dice, que pues aquí la, desde aquí la vamos a producir. Súper bien. Super. Ojalá que vuele. Ya. Yeah. ¿Alguna película que tú veas en el futuro o alguna idea que tú veas en el futuro, así como que, hey, tal vez, o ahorita, ah, no, si tú me contaste que ya ahorita estás... No, pero el próximo año yo creo que ya Jorge ya me dijo que ya tiene otro proyecto empezando en enero. Nice. Entonces, siempre animación. Siempre animación, trabajar con él y a darle con todo otra vez, ¿me entiendes? Buenísimo. La historia de los geekos que hagan. ¿Verdad? Sí, sí, de El Salvador. Aquí en estamos Salvador. Hablando de animaciones, por cierto, de algunos clips ahí. Pero bueno. Sí, sí. Casi lo mismo, casi lo mismo. Sí, sí, que sí. Igualito, sí. Mira, hablando de eso, no sé si lo vimos, lo hablamos la vez pasada, pero de tus gustos, de tus preferencias, proyectos que tú no hayas hecho, como ¿cuáles son así tus favoritos? ¿O has trabajado en las todo? Las que me gustan. Fíjate que a mí Pixar me llega porque son diferentes, a las historias no es la misma fórmula, las tratan de cambiar lo más que se pueda. Trabajé en Tangled. Esa Unbraided, yo cuando trabajé en ella se llamaba Unbraided. Y esa yo creo que fue una buena película. Sí, sí, me gustó. La princesa fue diferente. Sí. Trajeron el diseño de la 2D entre 3D y lo hicieron muy bien. Sí. ¿Me entendés? Frozen a mí no me llamó la atención para nada. Ahí como que para mí cayó en el sentido de que regresaron a la fórmula. ¿Qué putas les pasó? O sea, con Tangled hicieron una nueva fórmula. Sí, lo que hicieron que la metieron en 3D. Pero es la misma fórmula de cantos, de que musical y que tenés la canción que la Mara va a recordar y que diseño igual. Yo creo que no tenía mucho. Yo entiendo por qué hicieron ciertas decisiones, pero igual. Es como estar viendo otra película de princesas para mí. Y esa es la cosa que... Bien. Fíjate no, que... Manegarlo. No, y estoy... No, es que animación está súper. Yo estoy súper de acuerdo. Pero diseño y lo... Ya habías hecho Tangled. Después de Tangled hiciste Wreck-It Ralph. Y sacas una de princesas. Y no es que sea una princesa diferente. Sí. Después que has tenido Tangled en Brave, que son, han sido princesas diferentes a las tradicionales, te tiras a lo mismo. Uy, ¿qué pasó ahí? Dije yo. Y sin embargo, o sea, perdón, es un marketing yuca, es una decisión bien difícil porque los números del recaudo que ha hecho Frozen, yo creo que ahí tiene mucho que ver la música. A mí me encanta la música de Frozen. La música de Frozen. No, es que nadie dice eso, pero es regresaron a la fórmula. Eso sí. Es lo mismo. Hay que mirar. Como es que película. También nosotros no somos como el público. El mercado meta. No, para nada. Pero mis hijas sí. Yo soy tan estúpido en ese sentido que, una voz es la Kristen Bell. Masita, hay que ir a ver la película. Si la mujer no sabe eso. Y yo fíjate que yo cuando... Dice que los actores, a mí me cuesta oírlos cuando están... Sí, yo tampoco, pero solo sabes que hay unos actores que tienen el nombre, pero a la hora de escuchar solo la voz... No lo ubicas. La voz es cualquiera, ¿y por qué puta le pagaron tanto dinero a esta persona? Whoopi Goldberg, puya, ¿sabes qué es ella? Robin Williams, puta, ¿cómo confundiste a ese hombre? Sí, pero en más que lo contratás y tenés 30.000 voces. En este sentido, la Kristen Bell que hizo... ¿Te acuerdas el clip donde salía que hizo las voces? Desde que estaba niña, adolescente, hasta llegar así más adulta. Y ella era la misma actriz y todo, y hacía las voces y... No, pero es que esa... Y era increíble, pues entonces es parte del... Pero esa mental. Creo que solo hizo las voces para ese clip. En la película creo que era... Era otra, güey. Ah, pues no. Cambió. Era otra actriz. Bueno, mierda. No, a mí me gustó mucho más Tangled que Frozen. Y lo dije aquí en el show. Pero sí, los números han sido, yo creo que tiene que ver eso de la música. Es que eso los números, yo por eso no digo que una película es buena en cómo hacen taquilla. Sí, sí, porque mira Transformers, por la gran diabla. O sea, a mí esa película, de veras que no le voy a dar ni un punto. Mira, para mí... Y todo el dinero que ha hecho ya. Para mí, pues, Frozen sí. ha sido muy buena película. Lo menciono por ser de las últimas que he visto. Pero para mí la que sigue siendo genial de todas esas es Wall-E. Ah, Wall-E. Para mí no le han llegado a esa película. Fíjate que Wall-E fue interesante porque cuando yo trabajé se suponía que el concepto era que iban a ser solo sonidos. No iban a haber voces humanas, no iba a haber diálogo. No, el libreto que yo leí así era, los que llegaban a lo del capitán fue agregado y todo. Pues todos los gorditos. Ajá, sí. ¿Verdad? Ni salía. No, yo cuando trabajé en ella no había eso, eran unos extraterrestres que llegaban y lo encontraban a él y no hablaban. No, hablaban obviamente con el mundo de basura. Ajá, y de ahí se lo llevan, pero es un sonidos eran. Uh-huh. Y lo que andaban buscando eran como bien plásticos en el sentido que andaban buscando cosas para hacerse más bellos. Uh-huh. Ese era el volado. Pero era más, iban a ser solo sonidos, no iba a haber diálogo. Y yo dije, puta. Y yo dije, entregué mi trabajo y ya estuvo. Y dije yo, a ver si lo hacen, dije yo. Entonces yo no quería oír nada de esa película. Cuando yo llegué al cine, resulta que no lo hicieron. Era diferente. Fue ya que entró Disney y les dijo, no se puede, esto tiene que tener la voz humana. Y yo creo que funcionó perfectamente los primeros media hora. Sí. Que no hay nada de sonido. No, y fíjate que parte de lo que a mí me gusta de eso, y que lo hemos hablado aquí varias veces, es el hecho de que incluso tenés a la mayoría de los personajes, pues al Wall-E, a la Eve, que son robots y le ves las expresiones, o sea, te dan a entender todo eso. Y cabal decir, muchas partes sin diálogo. La primera 20 minutos no hay diálogo. Este. Dicen el diálogo empieza palabras. Cuando suben. Y es, Wall-E. ¿Me entendés? Y de ahí. Ahí debería haber acabado. ¿Me entendés? Y el que hizo los sonidos esos, ajá, fue el que hizo los sonidos para C-3PO y para Arturito. Lo contrataron a él. Puta, ¿quién es el que hace hablar robots? Puta, para estar el que hace hablar robots que el más famoso, ¿me entiendes? Mira, el es como en la película de Lego que llevaron al tipo que hacía del bueno, el malo y el feo. Ajá. Cuando se va al oeste, ¡tum!, llamaron al tipo que hacía el... Pues sí. Estaban a hacer algo yo. No, y el sonido, el efecto sonido más yuca ahí es cuando Wall-E se cargaba la batería, que era la Mac encendiendo. Eso es mercadeo yuca. Product placement. Y toda la mara lo reconoce. Por cierto, Transformers, el product placement de esa era que... No, eso estuvo horrible. Oh, no. Take a shot, ¿verdad? Cada vez que dije un product placement, terminas intoxicado. Increíble. Pasa, movies. Mira, Simón, ¿y qué opinión te merece las películas en 3D en el cine? ¿Es algo que vamos a seguir viendo aún por muchos años o ya van a ir de salida? No, sí, eso va a seguir. La industria ha cambiado y para que regrese a lo tradicional... No, digo 3D, perdón, no la animación, sino el ponerte tus lentes para ponerte tus lentes para ver una película en 3D. Bueno, que eso no es nuevo. Viene de los 50s. Uh-huh. Pero stereoscopic. Uh-huh. Así le dicen ahora, porque si es en 3D la mara se confunde. Pues ya está en 3D, ¿cómo es? A mí no me molesta que lo hagan, pero cuando a mí sí me molesta es cuando lo hacen demasiado obvio y hacen la película alrededor de eso. Uh-huh. ¿Me entendés? Filmar la película primero. Sí tenés que pensar de cómo se va a ver. Tenemos la opción de eso, entonces, ¿cómo aprovecharlo lo más? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, si funciona, chivo. Pero yo creo que una película tiene que funcionar sin eso. Ok. ¿Verdad? Principalmente. Sí. Porque no todos tenemos la opción de verlo así, ¿verdad? Entonces... Y al final del día, ¿sabes qué? Siento que más que nada en animación, las películas estas de animación se consumen mucho más ahora en tu hogar ya, en la casa, porque los niños... Mis hijos, por ejemplo, les gusta una película, les gusta Tango. Y pasan clavados viendo Tango. O sea, me puedo todas las canciones de la pinche Tango, se clava y 100 veces va. Ahí está. Y también no van a andar con los lentes porque, puta, algo tiene que suceder. Estar viendo con esa babosada. Entonces. Y se está moviendo ahora más abajo todavía porque ya aprendieron de que les gustó una película un montón. ya la ponen en el iPad. Y ahí están, play, play, play, play. Mira esta parte chistosa y saben exactamente con el dedo dónde está la parte chistosa de la película. Y la ponen, mira. Otra vez. Cierto, ahí les tiene que funcionar, ¿en dónde? Sí, cabal. Sí, cabal. Yo siempre he dicho, no sé, men, este es gimmick. Le digo, porque si no, ya hubieran sacado, bueno, y no sé si ya los hay, de que puedes comprar tus lentes, utilizarlos, hacerlos steampunk. Llegan propios, va, los llevas, no es que te dan, sino que voy a llevar los tuyos y pum, ¿verdad? Debería de haber. Lo que sí siento es que yo estoy de acuerdo contigo, y ¿sabes qué es lo que me parece más claro a mí de esto de que es un gimmick? Que me deja más claro que es un gimmick. Que cada película, todas las películas que nosotros hemos visto en 3D, cuando las recordamos en 2D. Uh-huh. O sea, yo siento que... Se pierde el efecto. Se pierde, ajá. Yo sé. Después de un ratito, ya te olvidó que estás viendo, que la estás viendo en 3D, como que tu cerebro se ajusta automáticamente. Uh-huh. Pues sí. Entonces todo ese efecto fabuloso se desperdicia, siento yo. Sí, no, sí, sí. Uh-huh. Lo nosotros fue en qué formato lo íbamos a hacer, si 1.85, o el panorámico 2.35. Sí. Uy, ya fue una pelea, man. Terminó siendo 2.35, que es el formato que a mí me gusta. Es el más ancho. Y hay un montón de películas que están siendo filmadas en ese, el más panorámico. Ahí está, sí. El otro, super fucking CinemaScope. Sí. Es como para IMAX. Tres por no sé qué puta. Sí, sí. ¿Entendés? Pero sí, es de una buena decisión. Yo estaba contento cuando dijeron que sí la vamos a hacer 2.35. Súper bien. Sí. Súper bien. Bueno, vamos. Estamos, O de un solo. Salud. Fíjate que los correos de ahora no sé si van a tener que ver con el tema, porque la gente no sabía. Así fue surprise. ¡Surprise! Fue surprise. José Greco. Eiber nos ha traído a José Greco. Sí. Del inframundo. Se murió surprise. Sí, ya hace rato. Va a venir para el Día de los Muertos. Sí. Oh my gosh. Le invocamos. Sí, yo creo que vamos a tener que dejarlos para el next one, porque no... Nada que ver con nada. Nada que ver con lo que estamos acá. Nuestro amigo Robotman nos escribió y nos dijo, hola, geekos. Señores, hoy sí que se han mandado con invitar a Simón Varela. Mira. Le pegó. Bárbaros, dice acá. Es que se fue hace 32 minutos que mandó este email. Ah, pues sí. No me esperaba que él fuera el invitado. Excelentes, como siempre. Ustedes nunca decepcionan a entretenernos a los oídos escuchas todos los lunes en la noche. Excelente excepto, trabajo. Nunca decepciona, excepto los lunes en la noche que grabamos. Y los miércoles que lo vuelvo. Dice Robotman, y señor Varela, solo quiero decir que usted es la inspiración para muchos artistas que aspiramos a trabajar en esas grandes producciones. Espero que algún día lleguemos al nivel en el que en El Salvador se puedan hacer producciones propias de ese calibre. Muchas gracias, maestro, por ser la inspiración de muchos. Pregunta Cas que si hay algún consejo para aquellos que aspiramos a poder trabajar en ese tipo de proyectos. Enfocarse en lo que querrás hacer, practicar y practicar, men, que el dibujo es un arte, y ese arte solo tu esfuerzo y tu dedicación es la que te va a hacer sino mejorarla. Entonces, nada más eso. No tengas miedo de mandar tu portafolio a cualquier estudio de animación. Mucha gente dice, yo todavía en el calibre que tengo que estar. No le hace. Se manda. Puta, a mí me han dicho que no en un montón de producciones. ¿Verdad? Y después lo puedes volver a enviar. Y lo volvés a enviar. Es que, por veces te dicen que no por el hecho de que no les gustó tu trabajo, pero por el hecho de que no sos el correcto diseñador para el estilo que ellos llevan. Para lo que están buscando en ese momento. A nosotros nos pasó eso cuando estábamos buscando los artistas que nosotros necesitábamos. Había gente que nos mandaba unos portafolios buenísimos, pero no era la clase de artista que nosotros andamos buscando. No quiere decir que no eran buenos artistas. No eres el mejor artista para ese proyecto en ese momento. Sí, ¿verdad? Porque es una cosa de casting hasta para los artistas. Yeah. No, y ahora trabajar. Y ahora yo creo que es, como está la tecnología, lo bonito es que puedes tener la oportunidad en cualquier parte del mundo. A nosotros llegaron un montón de Canadá, de Europa, Francia, O sea, no es una limitante que estés aquí. Las fronteras no existen ahora ya en cómo presentar tus portafolios. Lo puedes hacer por internet, que si esto lo piden normalmente. Así es que no importa. Solo lo envías, te averiguas dónde, las compañías grandes siempre ponen trabajos y vos tenés que estar pendiente y chequeándolas, ¿vea? Nos mandó nuestro amigo Carlos Zambrano una portada para este episodio, episodio 475 con Simón Varela. Y ahí está hey, nice. El balcón rápido, el balcón milenario. Esa la pintó Paul Sullivan, que es el director de arte, la diseñé yo, esa es mi diseño. Nice. O sea que ya te va a quedar el correo con el abogado solicitando las regalías. Sí, sí. All right. No te preocupes que te vamos a pasar un 20% de todas las ganancias que tengamos en este episodio. Que genere este episodio. Perdón, tenemos otro email fabuloso importante de nuestro amigo Rofe. Hola, geekos. Como les comenté hace un par de semanas, nació mi segundo hijo, Bruno. ¡Yay! Así que está Bruno Díaz. Les dejo un video para que lo conozcan. Dice acá, ojalá que... Ojo que viene con spoilers el video, dice... Batman. Así que aquí está el hijo de nuestro amigo Rofe. Es Batman. Es que es Bruno. Sí, ¿no? Por eso es que es Bruno, el niño. Es Bruno y Charles Xavier. I'm Batman. Batman. Sí, I'm Batman. Bueno, y queremos ver el personaje que le va a hacer, vea. Sí, de veras. Así que, hey, gracias, Rofe. Qué felicidades, de veras. Hey, felicidades. Que hasta Bruno Díaz. Y creo que sí, con eso llegamos. Siento bien retro este episodio con Simón Varela y el correo de Rofe. Aquí cuando, con el primer año de. Cuando no sabía quién era todavía el invitado. Con una bolsa en la cabeza, bien. Okay. Ese parece secuestrado. Vamos a invitar al hombre elefante. Alright, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este episodio. Queremos agradecer de forma muy especial a nuestros productores ejecutivos de esta noche, Benigno Mandujano, Ramón Cornelio Luna, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, Miguel Díaz Hidalgo. Y les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos, visite comicgeekos.com. Aprieta ahí el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, siempre que sea arriba de $1, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Mara, gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call me. doesn't speak the language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. Muy especiales para nuestros amigos Paul Simon y Chevy Chase, que vinieron a tocar la canción en vivo. Hemos regresado, señores, un ratito más, porque tenemos para ustedes un el trivia semana, super trivial, llenando su cabeza de basura. A ver, don Julius, embadurna nuestra cabeza con basura. La cabeza de basura. Vamos a ver en la película El Libro de la Vida, el personaje de Pancho Rodríguez, la voz la presta ni más ni menos que Richard Anthony Marin, conocido popularmente como Chich Marin. El nombre de Chich es una derivación del chicharrón, intestino de cerdo frito. Nice. Y como dato adicional... ¿Y por qué se nombró así? Para otro programa, te lo cuento. Y en otra intervención de Chich Marin, que les recomiendo buscarlo, del 2012, él es el narrador de la película El Santos versus la Tetona Mendoza. Nice. ¿El título? No, el título. Creo que ese ya no lo había mencionado antes en algún lado. Nunca lo vi. Ahí salió la masita como la Tetona.